Vamos a ver, yo abdico ya de volver a tratar de encontrar aparcamiento a la primera aquí en Usera. Ya me pasó la semana pasada y esta vez igual. O sea que yo abdico ya. No sé vosotros. Pues abdica el coche y vente en bici, marrano. Es para planteárselo. Abdican el niño chino de Puri. También. Yo el niño no lo comparto. ¿Para que no busque aparcamiento? Pues no sé, también es otra opción. ¿Tú, Elías, abdicarías? Yo no, yo formaría una república. Ya estamos hablando de política, me cago... Dale, anda, dale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 5 de La Casa de Mi Hermano. Este tiene peor rima, por cierto. Un saludo del que te habla, Michael Pérez, con Elías, como siempre, ahí pinchando. ¿Cómo estás, Elías? Buenas tardes, noches o mañanas. O mañana, según nos escuchen. Por cierto, que sepas que has recibido muchos piropos por la música, ¿eh? Ya, es que... Estás ahí haciendo bien el trabajo. Es más, que por la música fue por la foto mía. Por la foto ahí haciendo... scratching con el touchpad. Ahí, muy bien, muy bien. Bueno, hoy en este programa vamos a hablar de videojuegos, en concreto del Watch Dogs, que ha salido recientemente. Vamos a ofreceros un análisis, para ello hemos traído a un invitado que lo ha estado jugando en versión en PC, y luego aparte, pues uno de nosotros también lo ha estado probando en la antigua generación, en 360. Así que vamos a hacer un poco ahí de comparación. Y luego vamos a tener un pequeño debate sobre el género de los sandbox. Vamos a hablar un poquito de cuál es el estado de la cuestión de los sandbox ahora, hacia dónde van, qué futuro tiene este género, qué podemos considerar sandbox y qué no. Así que eso para completar en la segunda hora. Y como siempre en la primera hora, pues vamos a comentar las noticias más destacadas, o bueno, las que nos han parecido destacadas a nosotros, del mundo de los videojuegos, del cine, de la televisión y del friquerío en general. Así que nada, no abdicamos. Elías, dale. Presentamos ya, como siempre, al resto del equipo. Rasa, Yo-Yo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Kuni. Hola, gente. Hoy tenemos aquí a Guaz como invitado especial. Buenas tardes. Esto mola porque tenemos siempre un invitado, una estrella invitada. Esto ya como sí, los podcasts. Esos dos que se intercalan. Claro, pero... Oye, porque el presupuesto no nos da para más. ¿Qué te has creído? Bueno, Susana también está por ahí, pero anda por ahí perdida jugando a la DS, pero hace gestos con la mano de saludar y tal. Ahí estamos. Y, como siempre, ahí le tenemos, dispuesto a darlo todo con su saludo multicultural. Prepara el tambor, Elías. A ver con qué nos sorprende hoy. A ver si se le ha currado. A ver si ha sido un vago. Señor Víctor Manuel del Moral. Union Morde Friende. ¿Eso qué coño es? Eso es, señores míos, según la Wikipedia, es Afrikaans. Afrikaans. Es un idioma que es... Sí, hoy sí. Es un idioma que lo hablan los señores de Sudáfrica y Botswana. Fue muy popular en el último mundial que ganó España. Pues sí, no hablaban. Botswana es súper popular. El rey allí cazaba elefantes. También es verdad. No íbamos a hablar de zoología. No, hoy no, pero vamos, eso es un dato. Es un dato. A ver, se le puede meter dentro de Robocop, ciencia ficción. O sea, también. Bueno, vale. Yo he tenido mi momento, así que cosa vuestra. Hala, pues muy bien, pues vamos a comenzar. Ah, no, empiezas tú, hijo mío. A ver, ves cómo eres un boca chancla. Ponte erguido. Pero vamos a ver. Yérguete. Vamos a ver, ¿cómo se dice boca chancla en Botswana? Vamos a ver, chavales. Ya me cuesta buscar, decir buenos días, amigos, como para buscar a la boca chancla. Iros al peo. Joder. O para el próximo. Vale. Para el próximo. No, pero para el próximo te lo buscas. Para el próximo tacos. Para la despedida. Y no, hasta luego, boca chancla. Hasta luego, boca chancla. Es verdad. Bueno, parece ser que... Bueno, parece ser no. La semana pasada tuvo lugar el Festival Nocturna, el Festival de Cine de Terror y Ciencia Ficción de Madrid, y se han otorgado los premios a las películas que se presentaban, ¿no es así? Sí, porque no hay festival de cine que se precie que no tenga premios, y nosotros aquí en Madrid no vamos a ser menos. El Nocturnia, pues eso, es el Festival de Cine de Terror de Madrid, de Cine Fantástico de Terror, que esta es su segunda edición y que todo indica que va a tener una, entre comillas, larga vida, porque ha vuelto a ser un éxito tanto de público como tanto para ver las películas como probar a todos los actos que han habido alrededor, de mesas redondas, citas con actores, por ejemplo, la presentación que tuvo la chiquita de el personaje de Sae de Juego de Tronos, que estuvo aquí por el Nocturnia, pues fue un éxito, se quedó muchísima gente fuera. ¿Pero así, más por el personaje o por...? Más, no lo sé, por los frikis en general. Son... Dijeron, ¡qué puta! Entonces, el festival poco a poco lleva dos ediciones y parece que, dentro de lo que cabe, parece que se va afianzando dentro del panorama de los festivales, por lo menos de género, por lo menos aquí en este país. Sitges será siempre el primero, el fan de Bilbao estará siempre ahí y luego pues nos toca a nosotros. Bueno, pero bueno, por lo menos... Estamos saliendo al fan de Bilbao. También, no, hombre, me ha resultado tipo anécdota para la familia. Pensé que iba a haber un flashback ahora de mencionar porque no llegaba. El fan de Bilbao. Vale, continúa. Bueno, pues es bueno que Madrid tenga un festival, y si es de género, que es lo que prácticamente vemos casi todos los que estamos en esta mesa, pues mejor. Vale. La película ganadora ha sido la película española La Cueva, del director Alfredo Montero, ¿vale? Que encima llegará a cines el próximo 11 de junio. Es una película, una especie como de slasher, que ha tenido bastante buena acogida, y la verdad es que auguramos un futuro prometedor. Nocturnia, aparte, tiene un par de secciones. Tiene la sesión Madness, que son películas bastante más arriesgadas, un poquito más cercano al gore, más de este tipo de cine, que a lo mejor nos pilla a nosotros un poquito más lejos. No, depende, según el momento. Sí, bueno. Yo siempre he dicho que la mejor manera de ver este cine es con un buen plato de espaguetis con tomate. Bueno, pues la película ganadora de la sección Madness ha sido Pinups Doll on Ice. Que suena bien. Pin-up on ice. Pin-up dolls on ice. Disney on ice. Sí, claro, pero con pin-ups, ¿sabes? Todo mejora con pin-ups. Es como cuando la Disney hace el Disney on ice, que sale bailando, patinando la sirenita, pues a saber lo que patinará aquí. Sirenitas desmembradas. Hay que decir que ninguno de los que estamos aquí hemos ido al fan seguro. Al fan de Bilbao. Y al Nocturna. Sí, ninguna que hemos ido al Nocturna, así que... No, pero a ver si... ¿Nos invitaron? No. Estamos esperando. Estamos esperando todavía acreditaciones. La acreditación. ¿La pedimos? No, yo esperaba que directamente se pusieran en... Que claro, es como los premios Poliedro, que no nos nominasen fue... Sí, lamentable. Fue lamentable. Continúa. La sección Dark Visions, que es la otra sección que tiene el... Que tiene la tercera sección que tiene el Nocturna, aparte de la oficial, la ha ganado la película Cruel and Unusual. Cruel y... E inusual. Y bueno, la otra gran ganadora ha sido la película Wolf Creek 2, que la primera película, la verdad es que está bastante, bastante bien, la primera parte. Y esta se ha llevado lo que es el premio, los premios técnicos, sobre todo de dirección y guión e interpretación masculina. La interpretación femenina, por cierto, se la llevó la actriz de La Cueva, la señorita Eva García. Me interesaba de este festival mucho la película que lo cerraba, que era la segunda parte de The Ride. ¿Qué se ha dicho? ¿Sabes algo de qué se ha dicho sobre esta película? Pues la verdad es que no. La gente le habrá gustado porque la primera de The Ride gustó mucho. Y la verdad es que sobre ella solo he dicho que lo único que he leído, pues eso, que fue un éxito, que estaba la sala llena y que todo el mundo, pues. Lo que suele ocurrir en estos festivales. Corea grita con cada puñetazo, con cada. Porque The Ride, seamos el estilo que tiene, después de ver el tráiler. El trailer de la segunda parte, y bueno, yo creo que todos hemos visto aquí la primera de The Ride, Redada Asesina. Era la película de un grupo de policías que entraba en un edificio lleno de maleantes a hacer una redada. Y se lía pardísima, solo queda un policía y es un tío esmirriado y bajito, pero que reparte. Y reparte unas galletas brutales. Es como la película de Dredd. La película de Dredd de... Pero Dredd es posterior. Pero sí, pero es en ese sentido. Se queda solo y tiene que llegar a donde está el malo. Es una película bastante recomendable, la verdad. No, tiene muchas escenas de acción muy bien coreografiadas. Que están bastante bien. Y que luego han sido imitadas por el cine norteamericano, bueno, como debe ser. Como debe ser, no, como siempre. Eso ya... Bien, también... Hemos tenido la noticia hace bien poquito de la respuesta de... Bueno, lo que algunos han dicho que es la respuesta de Sony al anuncio de Microsoft de que eliminaba el Kinect de la consola. Y es que Play 4 se ha puesto en marcha una promoción por la cual Play 4 se va a financiar sin intereses a 20 euros al mes. Eso yo yo no lo consideraría más una respuesta, porque una respuesta sería dejarlo fijo. Y la promoción, creo que si mal no recuerdo, es hasta el 11 de junio. ¿Julio? No sé, junio, por ahí. Y quiero decir, está bien, la gente puede tener por 20 euros al mes durante 20 meses una Play 4 sin intereses. Que para los que no lo tengan en la mano, obviamente yo si no tuviera una Play 4 me la había pillado de este método. Pero no dejarla como algo fijo, pues no sé, a mí tampoco me hace parecer que sea una respuesta contundente, y ya no contundente, sino real. O sea, es en plan de cómpralo ahora, si no, ojo. Aparte, tampoco ha sido, al menos que yo sepa, no ha sido algo a nivel global, ha sido algo aquí en España. Sí, de momento en España. O sea, no tengo noticias de más sitios de Europa que lo hayan hecho ni cosas así, con lo cual, pues. No sabría si decirte si cuando acabe aquí la promoción empezará en Inglaterra, o cuando acabe, no. Si empieza en Inglaterra, cuando acabe en Inglaterra se traslada a Francia. Eso ya pues se tendrá que ver con el tiempo, y cuando acabe aquí la oferta, que dentro de poco, los que no tengáis una Play 4 y os interese, pues iros a Game, por ejemplo, que te la financian, o en el Banco Santander, con una nómina, tengo entendido que también. En el Eroski creo que también es. El Eroski, sí, unas cadenas, ahí busquéis la promoción, lo veis, y es una buena opción para comprarte una PlayStation 4. ¿Qué tiene inconvenientes? Imaginaos que baja una cosa loca. Sony decide bajarla a 100 euros. Tú vas a pagar 400, aunque sí, valga 300. Sí. Esto es lo que hay. Pero en el fondo no deja de ser una venta a plazos, como puedes poner la financiación en un Corte Inglés. Tú te compras la consola en el Corte Inglés a 400 y también puedes pagarla. Claro, lo que pasa es que aquí se supone que te da la facilidad de que en la financiación no te van a clavar los intereses. Pero ahí me parece que, por ejemplo, por lo que conozco, Corte Inglés no tiene interés a la hora de financiar. Ahora, como Sony en este caso es la que va a pagar los intereses en la financiación de la entidad que te la vaya a hacer, pues ella va a ser, ¿con cuánto de intereses? ¿Que el chaval tiene que pagar 40 euros por los intereses a 20 meses de 20 euros? Pues esto te lo pago yo. No, pero incluso sí que puede haber cadenas que efectivamente pueden hacer financiación sin intereses, pero claro, a lo mejor no es a una letra de 20 euros al mes. Claro. Que esa yo creo que es la publicidad que está haciendo, que está haciendo Sony de esto. Un billete azul al mes, dices, qué fácil. Que además el resto de financiación, no sé si la del Corte Inglés, pero la de Mediamar y otras, depende de las comisiones que pagues, los plazos que vas a pagar. Si vas a pagar unos plazos de 20 euros, vas a pagar unas comisiones bastante grandes seguramente, por lo tanto a lo mejor no te está bajando nada la deuda. Y de esta manera no tienes nada de comisiones, te bajo los 20 euros directamente. Por el Mediamar, con lo que tiene, por ejemplo, la tarjeta es con Cetelén, y Cetelén te cobra unas comisiones enormes. No sabes por experiencia. Y yo experiencia. ¿Sabes? Y aquí te hace la tarjeta como que es del Mediamar, pero es del Banco Cetelén realmente. Y tú pagas las comisiones, y depende de hasta qué plazos pagues de mensualmente, te van a pagar, vas a pagar muchas comisiones o bastantes menos. Lo que está claro es eso. O sea, yo creo que de cara de Sony es una muy buena publicidad. Además, te lo acota en un tiempo concreto para que vayas corriendo a hacerlo. Sí que es verdad que solo se dirige a la consola pelada. O sea, sí. Consola y mando y eso que ya está, pero claro, también te deja ahí un margen interesante. Y que son 20 euros al mes, que alguien sigues necesitando alguien que te avale, quiero decir, el crío que tiene la paga, pues su no puede ir, tiene que su padre, lo que sea. Pero para esos casos es accesible, es muy accesible. Y para las personas que están dispuestas a pasar ya a la nueva generación, pero lo que le echa para atrás es el dinero, sí que es una buena oportunidad. A pesar de que hay otras alternativas no adscritas a este tiempo, a este periodo limitado que ofrece Sony, que ya te ofrecen financiación a cero intereses. Pero lo que digo, a 20 euros probablemente ni de coña. No, vas a pagar una burrada de intereses. O sea, por un 0,01 que pagues, ya vas a pagar una burrada. Ya. Así que bueno, yo creo que para... También me suena un poco raro, ¿sabes? Que sea justo hasta fechas cercanas al E3, ¿sabes? Es en plan, no sé, y si en el E3 al final anuncian una... Llámame loco, que posiblemente esté lanzando aquí una mierda muy gorda. Pero que bajan el precio de la consola. Y se han quitado todas estas... Limpiar stock para la campaña de verano. Sí, aparte de lo del modelo nuevo de Play, que bueno, eso es otra cosa que se anunció, que hay modelos registrados de Play 3 y Play 4 nuevos, que puede ser también que presenten un modelo nuevo, que no cambie mucho, pero bueno, que pueda ser por eso. Habrá que verlo, habrá que esperar a ver que nos trae el L3. Que te saquen la consola más barata, te sacan dos o tres packs que están mucho mejor y a lo mejor te lo meten incluso la misma oferta renovada, Y ya está, incluso antes de que termine el año te dicen que lo aumentan no sé cuánto tiempo más, pero ya todo el app de ventas de consolas por encima de Xbox que sacan por esto... No, obviamente esto lo van a hacer un sondeo y van a decir, ¿cómo nos ha ido bien con esta, claro, con esta campaña? En un país como España, que tenemos la situación que tenemos y que aún así estamos locos con esta mierda. Pero tampoco olvidemos que España es un país Sonyer. Sí, sí, hombre, claro, o sea, quiero decir... No. La base de consolas aquí de Sony es pues desde la Play 1. Claro, por eso, ¿sabes? O sea, que hacer esa ponderación tendría mucho más sentido a lo mejor hacerlo en un país en el que está dominando mejor Microsoft. Para comparar, hostia, aquí hemos subido mucho las ventas precisamente. Sí, pero también van a lo seguro. O sea, quiero decir, mucha gente estará diciendo ahora mismo, oh madre mía, 100 euros menos el Xbox. Y dirán, pues ya cuesta lo mismo. Pues ya me espero, voy a ver. Entonces, a esa gente indecisa que está diciendo, me voy a esperar, no me voy a esperar. Ahora mismo le dices, toma, 20 euros al mes y tienes la consola Play 4. Y habrá tenido la Play 1, la Play 2, la Play 3, o habrá tenido la PSP, o... Y dirá, pues si esta experiencia me gustó, pues me voy a coger esta otra vez. ¿Sabes? No, no sé. Incluso, a lo mejor no tienes dinero para comprarse ninguna de las dos, pero los 20 euros al mes sí. Y eso ya te da a dar el paso para decirte una de las dos consolas. Aunque estés 2 años pagándola, ¿no? 2 años. 20 meses. Bueno, habrá que ver de todos modos cómo respira Sony de cara al E3 y a ver si es verdad que hay algún anuncio extraño por ahí y vemos qué pasa con esta promoción. Vamos a cambiar también de tema y yo, como siempre, voy a traer una de esas historias curiosas. Elías, por favor, prepárame música épica. ¿Música épica? Música épica, sí. Música ahí de... No sé. Cuidado con lo que pides, que ya viste cómo se mira mi logo. El otro día sí, el otro día. Te quieres poner épico y al final acabas tontorrón. Ahí, mira. Música épica, ¿no? Sí, vale. Bueno, estas noticias me gustan a mí porque son estas noticias que yo llamo solo en América. Y una vez las lees, piensas, joder, aquí no estamos tan mal, ¿eh? O sea, el loro con eso. El protagonista de esta historia se llama Conrad Bass, es un chaval de Portland, del estado de Oregón. Al que, bueno, entre sus manías le gusta disfrazarse de alto elfo, ¿vale? O sea, cada uno tiene su cosa. ¿Y a quién no, te digo ¿A yo? ¿A quién no? Vamos. Ya el bueno. Cada uno tiene su cosa. Vamos a respetar sus creencias y vamos a llamarle por un nombre élfico. Yo he pensado llamarle Gelocatil, que suena élfico que te cagas, ¿vale? Eldergas. No, Gelocatil... Hijo de él del pan. También podría ser. Pero bueno, nos vamos a quedar con Gelocatil. Imaginaros que un día cualquiera de primavera, Gelocatil camina por las calles de Portland, con su espada ceñida al cinto y los conjuros preparados por lo que pueda pasar. Y en esto que Gelocatil se encuentra con el mismísimo Morgoth. ¿Vale? Morgoth, recordemos que es el señor oscuro de la Tierra Media, que había sido maestro de Sauron, que luego hizo la peli del Señor de los Anillos. Lo contrataron y tal. Y ahí bajó su caché. Y ahí ya bajó bastante, pero bueno. Se llevó una hostia y para casa. Pues el caso es que camina por la calle Gelocatil y se encuentra a Morgoth. Hasta aquí todo normal. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, vamos. Vas a la compra. Yo me encuentro con Morgoth en cada esquina. Yo tengo alguna vecina que también parece Morgoth, también, sí. Incluso algún orco. El caso es que Gelocatil ve a Morgoth, ve, hostia, esto es una amenaza, ¿eh? ¿Y qué hace cualquier alto elfo? Desenvaina su espada, lanza sus hechizos y se lanza al ataque contra el Señor Oscuro. Se lía hostias. Se lía mandoble a mandoble, pero claro, Morgoth lleva una coraza muy potente que no a la cual Gelocatil no logra atravesar con su espada. Un inciso, vamos a ver. Sí. ¿La espada es una espada de verdad? ¿Estamos hablando de espada de verdad, de metal? Sí. Espada, de la que corta. De... Espada. Espada, vale. Se lía espadazos con Morgoth y no logra atravesar su armadura. Porque Morgoth es Morgoth. Morgoth es Morgoth. ¿Qué hace Morgoth? Utiliza su cuerno y llama a sus tropas. A un montón de orcos para que acudan en su ayuda. Los orcos rodean al pobre Gelocatil, que sigue mandando mandoble a mandoble, haciéndose un hueco, luchando a brazo partido. Les hace retroceder, pero al final Morgoth y sus acólitos, una docena de orcos, le reducen a nuestro héroe, y el valiente Gelocatil la acaba con sus huesos en las más profundas mazmorras de Angband, que es la fortaleza de Morgoth. Y allí yace, inconsciente. ¿Qué ocurre después con Gelocatil? Gelocatil recobra el sentido, mira a su alrededor y ve que no está en una mazmorra. pero sí está entre rejas. En concreto en el calabozo, en el calabozo de una comisaría de Portland. Los orcos no son tales, sino que son agentes de policía. Y Morgoth, el peligroso señor oscuro al que nuestro héroe Helocatil estaba haciendo frente, era una mujer que conducía un BMW. Sí, amigos, un BMW negro. Y que claro, al recibir los mandobles de Conrad, ¿qué hizo? Tocaba el claxon pidiendo ayuda. Era el cuerno. Era el cuerno. Las causas de esta confusión y las que generan el ataque son bastante confusas. Podemos pensar que quizás está claro. Conrad es una mente preclara y estaba viendo más allá de lo evidente. Para mí creemos que BMW está aliada con Morgoth, el señor oscuro. Para mí que había bebido algo. ¿Puede que Conrad llevara un globo que no lo ves tú ni en las atracciones de feria? Hombre, él dice que había estado tomando bastante LSD. Pero nada, un poquito. Un poquito de LSD y que a lo mejor las alucinaciones le habían confundido. Pero claro, yo estoy más... La noche me confunde. ¿Tú crees que ve más allá de lo evidente? Yo creo que era todo magia de Morgoth. Que BMW es el mal. ¿Qué opina Santiago Vázquez de todo esto? En fin, está claro que el LSD te hace hacer algunos viajes, unos momentos buenos que te llevan a la comisaría con los agentes de la ley. Esos hombres de uniforme que velan por nosotros y que presuntamente no les deseo nada malo. Bien. En cualquier caso, a mí lo que me llama mucho también la atención y lo que me ofende también es que esta mujer, cuando Conrad se planta delante de ella vestido de alto elfo, ella lo que piensa es que es un tío disfrazado de pirata. Pero que este tío... Pero, o sea, que no sepa distinguir un alto elfo es lo que me ofende profundamente. Es que ella estaba jugando al séptimo mar. No. Además, tienes que ver la foto que el tío va de alto elfo. Alto elfo. Eso me pregunta. Es decir, el tío va vestido de elfo por la calle, es decir, por la vida... No sabemos si iría a alguna feria de esta del Renacimiento, a una partida de rol en vivo... Y antes se toma su peyote y su LSD... Claro que sí. Para creérselo. Para meterse en el mercado. Así era Morgoth. ¿Tú no te tomas tu LSD antes de salir de casa? No, antes de dormir. Antes de dormir. Chocotripis, tus desayunos ácidos. Tú ahora dices que era un flipado el Señor de los Anillos y no del Cyberpunk. Si no, esa señora no lo cuenta. Y más en América, ojo, O de vampires. ¿Qué te has hecho? ¿Una machinga de mano? No, pero vamos, analizad esto. O sea, tenemos aquí al pobre Helocatil liándose espadazos. El otro chaval que manda el SWAT a la casa del colega porque le gana el Call of Duty. El otro, el de la moto, o sea... Gente muy genada en Estados Unidos. Aquí no estamos tan mal, chavales. No, aquí respiramos, por lo menos. Aquí no estamos tan mal. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Sí. Ah, no, o sea, es que le veo con una cara de asustado diciendo, ¿cómo que un poco de música? Sí, porque no le he hecho el gesto de preparación y está el pobre chaval. Hazle el gesto de preparación, venga, Elías, está bien. Estás perfecta. Estás perfecta. Sudor, necesita bisturí. Bien. ¿Has encontrado ya la canción? ¿Eh? Sí, aquí estaba. Aquí estaba. Bien, pues vamos a escuchar un poco de música y volvemos en unos minutillos. Bien, Elías. Get the Esta música es para Gelocatil, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, nos comentan que hubo declaraciones de Gelocatil cuando llegó al calabozo. Parece ser que le dijeron que por qué lo había hecho y él dijo: si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Dijo algo así. ¿Tenías algo por ahí también? ¿Alguna declaración? Tengo más declaraciones por aquí. ¿Tengo más declaraciones de Gelocatil? Las tengo que encontrar. Sí. No se va a ver bien, déjalo. Sí, sí. Claro, o sea, es un momento muy radiofónico. Momento estrambólico. Estrambólico. ¿Pero vas a volar o pues no vas a volar? Está en ello. Da igual. Ya, luego, la noche me confunde. La noche te confunde. Bueno, te agradecemos. En el estudio Marvel también están bastante confundidos. Están confundidos porque después de casi una década de desarrollo, la película del Hombre Hormiga se ha quedado sin director. Al parecer, el director Edgar Wright, la semana pasada, dimitió como director de la película. Llevaba ya 8 años preparándola y ha sido una dimisión amistosa. Vamos, será porque le sale de las narices y porque no está de acuerdo con la Marvel. Edgar Wright, para poneros en antecedentes, es el director de la conocida como Trilogía del Corneto, es decir, Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo. Trilogía del Corneto, ahí me suena súper largo. Sí. Se llama, ¿no? Le llaman así, él y los colegas, la Trilogía del Corneto. Sí, porque en cada una de las películas sale uno de los helados de Corneto. Oh. Es decir, por ejemplo, en la de Zombies Party, cuando ocurre el primer ataque zombie, Shaun se levanta, va a la tienda y compra un corneto, es decir, por ejemplo. Y en todas y cada una de las películas, por ejemplo, en Arma Fatal también salen en un coche comiendo ellos el helado. Y en la última no podemos decirlo porque es un spoiler cuando sale como una casa. Vale. Y aparte yo todavía no lo he visto. También es el director de la adaptación de Scott Pilgrim, Contra el Mundo. Bueno, el caso es que parece ser que llevaban bastantes meses ya con problemas de guión. Wright y otro colega suyo, Joe Cornish, que creo que es el director de la película de Attack the Block, habían estado trabajando en el guión y de repente la Marvel le dice: oye, que es que no nos acaba de convencer. Parece ser que había problemas con el núcleo moral de la película. ¿Cómo? Yo me he quedado igual cuando lo he leído. ¿Qué demonios significa eso? Pues agárrate al guión. Pues por eso. Entonces ha dicho a Marvel: mira, te vamos a enviar unos asesores para que revisen el guión. Que te van a mandar a tomar por culo. Entonces, han revisado el guión y han hecho anotaciones. ¿Vale? Han hecho cambios y el propio Wright dijo: vale, sí, mandadme los asesores y si los cambios me parecen bien, pues pa'lante, ¿no? El colega ha debido ver los cambios y debe ser que no hay por dónde cogerlo, lo de los cambios que le ha hecho la Marvel. Porque ha dicho: mira, que me habéis hecho esto, paso de dirigir la película. Y se ha pirado. O sea, 8 años preparando una película para... Después de unos cambios en el guión hechos por la productora, decir: ahí os quedáis, que os den mucho por ahí. Vale, ¿y de qué nos fiáis ahora? ¿De la productora o del director? La productora solo ha dicho diferencias en el guión. Creativas, ¿no? Sí, bueno, pero la productora le puede haber cambiado 50 páginas de un guión de 70. Claro. Es que, a saber, todo lo que hay ahora son rumores de qué ha podido pasar. Tanto director como Marvel, pues por eso, dice que había sido una ruptura amistosa. Pero claro, es igual que cuando tú rompes con una tía. No. Dices: no, que no, hemos quedado como amigos. Pero luego la gente va rajando. Te das una hostia con el coche y le estás diciendo: hijo puta, te voy a matar, no sé qué. Y acabas haciendo el parte amistoso, ¿sabes? Eso también. Pero claro, los rumores hablan de eso, de que le han modificado tanto el guión y que no hay por dónde coger. ¿Vale? O sea, con lo cual, este señor deja la película y les deja a la Marvel tirados. Ahora bien, la Marvel dice que la película se estrena sí o sí en verano de 2015. Más que nada porque forma parte de la famosa fase 2, que es la que viene antes de Vengadores 2. No. Bueno, me refiero que es fase... creo que esta quiere ir después o algo así. No, supuestamente tiene que ir dentro de fase 2, más que nada porque el personaje de Han Ping es el que va a tener que ver con la creación de Ultron, que es el malo de la segunda película de Vengadores. La película se fue a la puta. En cualquier caso, la película, como digo, dicen que se estrena en verano de 2015 y además que es una película que sí que va a tener gran importancia en los eventos de esta fase 2 o fase 3. De hecho, Whedon se ha puesto de lado de Edgar Wright en esto y ha dicho que es un error haberlo echado y que se lo dejen a Saban, al de los Power Rangers, que sí, con 4 recortes y un par de más te puede hacer una movida super gore. Bueno, entonces la Marvel... ¿De quién te crees que aprendió Michael Bay? La Marvel se ha puesto ya en marcha para encontrar nuevo director. Y al suena Michel. Sí. Siempre suena Michel. Sonaba Felipe, pero creo que ha encontrado puesto. Sí, ha encontrado puesto y Juan Carlos está mal ya. Entonces tenemos a Rawson Marshall. Que ¿cómo? Rawson Marshall. ¿Y este quién es? Pues este dirigió Dodgeball o Cuestión de Pelotas. Ah, bueno. Aquí, aquella película Ben Stiller de balón prisionero que era brutal. No. Sí, era Ben Stiller. Sí, era Ben Stiller con Vince Vaughn. No, es que me he confundido con la otra que sí, pero la de Países Temporal, que se fue a la madre. Que es la de los dos creadores de South Park que se inventan esa mezcla de béisbol y baloncesto. Sí, no, pero de hecho la traducción en español también era algo parecido, con un par de pelotas o algo así. Billy Bob Thornton era el profesor de gimnasia que se fue a la madre. No, Billy Bob Thornton no sale en Cuestión de Pelotas. Sí. No, Billy Bob Thornton como profesor de gimnasia que se fue a la madre está viendo otra película. Ah, joder. Es que la película era un prisionero, tío. También, pero no. Esta es la de Ben Stiller y Vince Vaughn. Luego también tenemos a Ruben Fleischer, que es el director de Zombieland. ¿Vale? Ah, muy bien. Y por último, Adam McKay, que ha dirigido varias películas de Will Ferrell como Hermanos por Pelotas. Aquí tienen mucha manía traducir todo por pelotas. ¿Pelotas? Sí, o poner vaya. Habrían puesto también Vaya Hermanos y no habría desentonado para nada. Vaya Hermanos por Pelotas. Sí, Vaya Hermanos por la segunda parte. Bueno, par de pelotas. También dirigió la de Pasados de Vueltas, que era una película basada en la NASCAR. Sí, basada ambientada en la NASCAR. Con mucho humor, obviamente. Sí. Que van a hacer segunda parte también. Sí, igual que preparándola. Igual que ha hecho también se dirigió la de Anchorman, también de Will Ferrell, o la de los otros dos, que es esa película, que es un par de policías, son Will Ferrell y Mark Wahlberg, que son dos policías súper patosos y que están siempre a la sombra de dos policías chungos, que son Samuel L. Jackson y La Roca. ¿Vale? Sí. Bueno, pero vamos, fijaos que todos estos directores, tanto el propio Wright como estos que hemos dicho, todos tienen un perfil de comedia. Pero Wright tenía ese puntillo que, es decir, que era una comedia pero que te pegaba una hostia cuando menos te lo esperabas, porque todas las películas de Wright tienen su momento fetón. Que el tío sea violento es otra historia. No me refiero a eso. Hombre, Zombieland, la muerte del mes, quiero decir, yo apuesto fuerte por el director. Ya, pero eso, a eso me refiero, que están tirando por directores para una película, lo que decimos, que parece que va a tener un tinte excesivamente cómico. Puede dar una idea de la leyenda del ambiente de la película, tío. Ya te digo, que esto que os doy ya una idea del tono que puede llevar la película, pero es que la cosa va más allá. El día 31 se anunció que el elegido iba a ser Adam McKay. ¿Vale? Pues el propio Adam McKay ha dicho, oye, mira, que no, que casi que no, que estoy muy ocupado. Que he visto que tengo muchos proyectos encima aquí con mi colega Will Ferrell y que va a ser que a lo mejor no voy a poder y que casi que no. ¿Cómo habrá tenido que ser para que el tío que ha dirigido Hermanos por Pelotas, que a mí me encanta y tiene el mejor tema musical de este siglo, que es Barcos y Putas. ¿Vale? Pero que el tío que ha dirigido Hermanos por Pelotas, esa película en la que un tío toca la batería con el escroto, haya visto el guión, porque ha visto el guión y ha dicho, oye, que me viene mal. Sí, pero el problema de ese guión es que, ¿cuál ha visto? ¿El que ha retocado Marvel o el que hizo primero Edgar Wright? Obviamente el que lo ha retocado Marvel. Pues entonces el problema sabemos que es de Marvel. O sea, ¿qué demonios está fraguando Marvel ahí? Y vuelvo a repetir, es una película clave dentro de la del mundo del universo. Va a ser del universo el chiquito de la calzada. Yo creo que si Dino de Laurentiis no se hubiese muerto, le podrían preguntar también, porque la que tuvo en Dune también fue similar de ahora con este, no, ahora con aquel, no. Pues entre los diseños de Dune estaba gente como Giger, llegó a estar Dalí. Sí, de eso estuvimos hablando la semana pasada. Sí, ya, por eso también aprovecho un poquito, para que se note que yo también os oigo. Ah, pues estaría bien. Además de invitado oyente. Solo falta que fueras amigo nuestro y no nos escuchases. Cabrón, amigo y hermano. Es como ese entrenador-jugador. Sí. Pues, así está el patio en la Marvel. Por cierto, creo que también el que iba a ser director o showrunner de la serie de Daredevil, creo que también ha pegado la espantada. La gente buscando trabajo. Aquí no trabaja el que no quiere, qué polla. No sé, una cosa loquísima. Es un poco muy extraño lo que está ocurriendo, sobre todo con esto, o se les ha ido un poquito a la cabeza, o quieren que todas las películas sean obras maestras ahora y consideran que lo hay. Quieren que Los Vengadores 2 se lleven un BAFTA. Sí, que Oscar, quiere ser la primera película de superhéroes en ganar un Oscar. Sí, pues también deberían. Pero vamos, insisto, que este hombre no es que nebra. Como Jim Carrey, ¿sabes? No, me parece. Pero Henry Pym lo hace. ¿Michael Douglas era? Sí, mira, la gente que sale en la película, lo digo, bueno, el actor principal es Paul Rudd. Ponme cara. Paul Roth. Ahora mismo no es una Paul Gillespie, Paul Roth. Me cago en la leche, pues fíjate. Ahora yo le pondría cara a Paul Roth, pero... Pero no, es que ahora mismo se me ha ido... Digo, Paul Roth. Paul Roth, pues muy bien. Lo veo, digo... Caramelo. Este es Paul Roth. Ah, es Paul Roth. Pero ahora mismo no te sé decir. Se acabó en doble T. Espera, lo he encontrado. Paul Roth. ¡Ah! Es el tontico este. Muy bien, sí. Salía Te Quiero Tío, El Mígel a los 40. Sí, gracias, Intermedio de la Veis. En Los Amos, en la de Will Ferrell, la de The Anchorman, en Juega Hasta el Fin. Ajá, ese es el actor protagonista, hemos dicho. Sí, ese es el que va a hacer de protagonista. A ver, esperad. Vale. También sale Michael Douglas, sale Evangeline Lilly, la que... Este. La chica de Perdidos. ¿A que sí? ¿A que cuando le ves la cara dices... Yo. Ah, que es el payo este. Sí, a ver, sí, tío. Tú eres Paul Rudd. Es decir, ahora, Paul Rudd, cuando vayamos por Hollywood. Una mierda alguna noche. Bueno. Paul Rudd, cuando vayamos por Hollywood a partir de ahora, te señalaremos y te diremos: ¡Eres Paul Rudd! Y seremos felices. Y también sale Patrick Wilson. ¿Pero dónde sale este tío? También sale Patrick Wilson. O sea que, cuidado con la película. Ah, oh, sí, esta sale en la de que es un casado con hijos y está se come unos muffins de hierba y la lía parda. Sí, sí, sí, ya sé quién es. ¿Eso fuiste tú? No. Cualquier parecido con la realidad. Cualquier parecido con Paul Rudd es mera coincidencia. Bueno, en la búsqueda de más dinero, las productoras también se han lanzado a lanzar parques temáticos basados en películas. Oh, sí, bueno, esto es un despimporrio, como diría aquel, bastante heavy. El último lo hacían los japoneses, tío. No, pues nada. El parque temático de Saw tiene que ser la hostia. La polla. Sí, hay muerte. En Japón está el mítico... parque acuático con jeringolas. En Japón está el mítico parque temático dedicado a España, que es un poquito... Sí. Es bastante... Nada, vas a entrar, te roban. Sí. Entrar te quitan el trabajo. Claro, viene y dice, ¿tienes trabajo? Pues ya no. Venga. Como ya sabemos que las modas de Japón tardan un poco más en llegar a Occidente, pues ahora las tenemos aquí. Y, entre otros... que eso ya han sido noticia otras veces, pero es que el último ha sido parque temático basado en los Juegos del Hambre. A mí esto me tiene fascinado. Bueno, es parque temático entre comillas, porque si sale bien lo que quieren hacer, harán un parque temático sobre los Juegos del Hambre. Una feria de los Juegos del Hambre. Sí, sí. A ver, feria temática. El pulpo no es el pulpo. La cosa es lo siguiente. Harry Potter ha sido la última película así saga de infantil juvenil que ha arrasado. Y la que la ha tomado el relevo, por mucho que digan que fue Crepúsculo, ha sido los Juegos del Hambre. La que está llevando a más gentes así, a más chavales, a más adolescentes al cine. Entonces, lo que quieren hacer es coger la Lionsgate, que es la productora, lo que quiere hacer es coger partes de atrezo, partes de vestuario, las armas, partes de los decorados, hacer una especie como de circuito itinerante por Estados Unidos. Y si ven que eso tiene éxito, es decir, es algo parecido a lo que Star Wars hace con las Star Wars Experience, que me parece que hubo una hace poco en Bilbao, creo que hubo hace un año y medio, creo que hubo una. Porque todos sabemos que en Bilbao la fuerza se siente... Pues las Star Wars Experience son eso, son itinerantes que te llevan un AT-AT, te lo montan en medio de la plaza... Y la gente va allí, se siente, cree que están Dagobah y espadas láser. Y los abuelos, madre mía, qué perro más grande. Pues lo que quieren hacer es algo parecido con los Juegos del Hambre. Con, luego, si eso tiene éxito, hacer en California, como siempre, porque todo está en California. O Florida. Hacer un parque temático basado en los Juegos del Hambre. La principal curiosidad que me hace a mí es... Si cuando entra la gente solamente puede salir uno luego del parque temático. Es súper guapo. Para mí la idea del parque temático buena de esto sería juntar a un montón de chavales y soltarlos ahí en una jungla y darles un arma y a tope. Presuntamente, perdón. Un presunto parque temático de Battle Royale, ¿no? Claro. A los 10 ninis, tú entras, te toca un arma al azar, presuntamente. Presuntamente. Y uno es el que sale. Bueno, de todos modos, no olvidemos que los Juegos del Hambre bebe a espuertas de Battle Royale. Bebe muchísimas demasiado otras cosas. Pero claro, es que yo... Lo hace bonito. Yo diría que lo hace bonito. En plan, ¿sabes? El Battle Royale es en plan de... Como te pillamos, te soltamos y agárrate. Y aquí es... Te preparo, te pongo trajes de neopreno, te hago no sé qué... Cosas sí, locas cometidas. El problema del Juego del Hambre es que es muy chic. Claro. Es muy chic, es más... Tiene esa parte que no tiene Battle Royale, que es la parte mediática. Es decir, que los juegos de, la Battle Royale los metemos ahí y así nos lo quitamos de en medio. Y los juegos de hambre lo que tienes es que es un espectáculo y te lo montan como si fuese la, pues eso, historia de amoríos y no sé qué. Vale. Un gran hermano, pero dejándoles al mar. Partiendo de esa base, imaginaros coger a la gente de Gandía Sor y meterlos aquí. A los, que Abraham hagan a los supervivientes. O los tronistas, meter tronistas de. Imaginaros meter. Oye, que ellos no han sorprendido. Que sobrevivan. Se acaba, estaba hoy ardía Twitter porque la gente se quejaba que habían suspendido lo de los tronistas por la abdicación del rey. ¿Cómo? Bueno, yo me sé de uno que se quejaba que por la abdicación del rey no habían puesto capítulo de los Simpsons. ¡No habían puesto los Simpsons esta semana! ¿Qué yo también me he quejado, me he levantado para ver los Simpsons. No habían puesto el capítulo random repetido de los Claro, Simpsons. Claro, o sea... ¡Bendito Simpson! Se parece mucho a Homer el Rey últimamente, así que no pasa nada. Es una de nuestras costumbres. Son las dos. ¿Qué hay en la tele? Los Simpsons. Pensad no en los mensajes de Navidad. Ojo. No va a dar ese año el de saber y ganar. No va a dar Jordi Hurtado. Que es lo único que hay. Oye, creo que estamos ya desvariando un poco. Sí, vamos a volver. Vamos a reconducir esto. Reconducimos el tema. Parques temáticos. Vale. Sobre el Rey. Sobre el Rey. No. Por esta noticia, digo yo, habrá, vamos a buscar parques temáticos. Dedicados sobre todo a cosas del mundillo del cine. El cine y la televisión. Porque el único así conocido medianamente es el de Harry Potter. Verdaderamente que hay dos, hay uno en... Yo ni lo conocía. Bueno, pues Harry Potter hay dos... cogieron todos los estudios, todos los decorados que hicieron en... que hicieron en Londres. Hicieron un enorme parque temático que hay en Inglaterra. Ahí en la campiña inglesa, en el que ya está Hogwarts. Lo que es decir, se ve la catedral que es la Hogwarts y a partir de ahí hay de todo. Y luego hay otro en Estados Unidos. ¿Se puede ver... cerveza de mantequilla? Sí, puedes comer los caramelos esos que saben a todos los sabores. Eso ya me los compré yo de pequeño. Bueno, pues es lo que he hecho. Voy a investigar por el internet a ver qué otros parques temáticos hay. He encontrado lo que son parques temáticos así genéricos y luego zonas de ciertos... pues sobre todo el estudio, los estudios Universal, que es el de Florida es el que más tiene, que tienen zonas dedicadas... lo que sería como en el PortAventura, la zona de los indios. Pues, pero allí en lugar de la zona de los indios, por ejemplo, en los estudios Universal, tienen la zona de The Walking Dead. Muy rica. Tiene, otra particularidad que tiene, antes de seguir con las zonas, es que todo lo que han cogido es original de las series a las que intentan representar. Es decir, por ejemplo, en el de Walking Dead, si lo me aparece aquí, han cogido, por ejemplo, la puerta de la prisión. Sí. Y entonces es la entrada a la zona de a la zona que ya han hecho de temática de... No es de la prisión, es del hospital. Es del hospital. Bueno. Nada más salir. Es que en el Walking Dead he visto la primera temporada. Es la que vale, no pasa nada. Entonces, tenemos zonas, por ejemplo, la que hay en los estudios Universal de Parque Jurásico también. La que pues está tienen el mismo coche. La de Parque Jurásico es el recorrido que hacen básicamente. Y tiene la parte por el día y la parte por la noche. La parte por la noche hay lluvia artificial si no está lloviendo en ese momento, para ponerte en la ambientación de la escena de la película que es perseguidos por los tiranosaurios. Bueno, lluvia diluvio, ¿eh? Porque... Sandra ahí fliparía en colores, chaval. Luego ahí están las Star Wars Experience que hemos hablado. Los estudios Universal de Los Ángeles tienen una zona dedicada a Los Simpson, en el que tienes montañas rusas basadas en la serie y puedes comerte las crusty hamburguesas y beber Duff, que creo que es el único parque de atracciones en el que es americano en el que han permitido beber alcohol, porque tienen allí Duff. Y luego ya empezamos con los parques temáticos, como en sí, dedicados a un único tema. El más conocido, por lo menos el que más referencias he encontrado, es el de Asterix. Sí, que está en París allí. Yo cuando fui a Disneyland, en la carretera ponía hacia el parque de Asterix y seguías para adelante y te ibas a Disneyland. Tienen lo que es pequeñito de al lado, ¿no? Sí. Tienen básicamente es la aldea, por lo que he visto es la aldea, es la aldea de los galos, un campamento romano y un par de montañas rusas de visita, hay una especie como de paseo en un lago y está todo ambientado con los personajes, es decir, está todo pues con pintura, es decir, con lo iré con el estilo de sí, bueno, de los personajes, el tipo sí. De ilustración que tiene, es decir, que no es que hayan cogido una casa y han puesto esta casa más parecida a lo que es un poblado galo de aquella época, sino que han hecho la traslación más parecido a que sea en lo que se ve en el TVO. Otro, y este ya me ha matado porque está en Malta, la gente de Malta puede ver el parque temático de Popeye. ¿Por qué? Porque Robert Altman hizo una película basada en Popeye. Robin Williams. con Robin Williams. Yeah. Y entonces, esa película se rodó en Malta. Dejaron los decorados tal cual, el poblado que se hizo, que era un pueblo portuario. Y entonces, la gente allí en Malta dijo, esto en lugar de para viviendas sociales, vamos a hacer un parque temático de Popeye. Y hay, el único parque temático del mundo dedicado a Popeye está en Malta. Sí, creo que lo sacaban en un Callejeros Viajeros, algún programa de estos de Yonkis españoles. Por el mundo. Yonkis por el mundo. Sí. Presuntos. Parque temático por el mundo. Luego, una serie de nuestra infancia que es Pippi Langstrump, Pippi Calzas Largas, pues en Suecia hay un parque temático que es el Astrid Lindgren's World, que es de la autora de Pippi Calzas Largas. Entonces tiene un parque temático también hecho alrededor de los estudios que abandonaron, que era una granja, que era una calle, básicamente la calle y diferentes casas. Pues todos los estudios que hicieron para Pippi Calzas Largas también los han convertido en parque temático, y entonces allí, pues, y es uno de los, al parecer, es uno de los sitios más visitados de Suecia. Es más, Pippi Calzas Largas, al igual que nosotros nos ponemos aquí en bucle, los Simpson, allí es Pippi Calzas Largas, está en bucle repetido en la cadena que lo tiene, para que las nuevas generaciones de chavales... El legado sueco. El legado sueco. Aprendan que tienen que hacer caso a lo que les dice un caballo, ¿no? Sí, y al caballo y al mono. Ibrahimovic, las dos cosas suecas más grandes. Hacer caso al caballo y al mono y ya veréis cómo termináis. Y Larson. Haréis podcast, sí. Y luego, para terminar, son solamente dos. Dos parques temáticos que están a puntito de hacerse. El primero lleva ya, desde que se estrenó Avatar, haciéndose en Los Ángeles. Quieren hacer un parque temático en Avatar. Estaba James Cameron también detrás de esto, porque al parecer... ¿Por qué dinero? Tenía su claro... Tiene que hacerlo virtual. Tiene su sello de aprobación, y entonces dice que está tardando tanto en construirlo, porque al parecer... le traen un edificio nuevo, no le mola, bueno, hay que volver a hacerlo, le ponen unos decorados, no le mola. Entonces, es muy probable que ese parque temático pues nunca lo veremos. Hombre, la gente que trabaja allí sabe que tiene trabajo de por vida, porque construyen una escenografía, no le gusta James Cameron, la deshace, la vuelven a hacer otra. Hasta que se muera James Cameron, hay parque. Entonces, y luego el último, que es el que más gracia me ha hecho, y es... un parque temático que se va a hacer en medio del desierto de Jordania, dedicado a Star Trek. Váyatela. ¿Por qué? Váyatela en Jordania. En Jordania, porque el rey Abdullah II de Jordania es un trekkie de cuidado. La madre de la vida. Y entonces decidió hace 3 años trajo a Leonard Nimoy, en plan de, quiero que venga Leonard Nimoy a conocerlo. Conocía a Leonard Nimoy y a William Shatner, y les dijo en plan de, voy a tiro aquí el pisto, o voy a hacer un parque temático dedicado a Star Trek. Y llevan 4 años construyendo en medio del desierto un parque temático en el que hay una reproducción de una Enterprise, hay diferentes planetas, hay una zona Vulcano, una zona Klingon, y el tipo de... Es algo parecido a James Cameron. Si algo no le gusta, hay que volver a pararlo y volver a hacerlo. Pero es el rey. El propio rey de Jordania. ¿Quién ha puesto esa piedra ahí, ese? ¡Dale 10 latigazos! ¡No me mola! No, joder, para que veas cómo está el tema. Allí tienen un rey trekkie y les construyen un parque Star Trek. Aquí nos quisieron construir los Vegas. Ahí lo dejo. Por cierto, el parque de Harry Potter de Londres no es un parque como tal, es una visita al estudio de grabación, a ver decorados y tal. Y hay otro parque que es algo similar a esto también, de ver estudios de grabación y cosas así, no con montañas rusas ni nada, en Cardiff. La Doctor Who Experience. Tiene también muy buena pinta. El tema de visitar rodajes y todo este rollo, pues en Estados Unidos cualquier serie de televisión siempre luego hacen la isla de Perdidos, ahí donde se rodó Perdidos, vive ahora mismo de los turistas que van a ver las estaciones de arma que dejaron allí. Hombre, yo cuando fui a Disneyland era ese rollo, ¿sabes? Era un apartado como de Merlin el Mago y era todo así con su espada y con sus cosas. Había un apartado, quiero decir, lo cuidaban, si la gente lo cuida tan bien como lo cuida Disney porque es dinero... ¿Sabes? Está todo muy bien, bastante bien. Por último, yo estoy esperando que hagan el parque temático de Callejeros Viajeros, que te cobren entrada para entrar en pan bendito y que puedas probar la experiencia de hacer carreras ilegales. La experiencia de entrar vestido y salir desnudo, posiblemente. Pan bendito, o me lo das, o te lo quito. ¿Qué parque temáticos echáis de menos? Es decir, ¿qué parque temático diríais? Esto debería hacerse un. Obviamente, pues Dragon Ball. Parque temático de voladero. No había uno en ella en Japón. Pues en Japón hay uno de la Toei, o creo que la Toei tiene una serie como de también como visita guiada y tiene también un montón de historias allí de. Ah, pero yo en plan, una montaña rusa súper pepino que se llame Kamehameha. O sea, ibas ahí en un bólido azul. A do trapo. No, no son nubes las. No, las nubes son para los niños. Para los niños, sí, el pulpo, pero las nubes. No, no, sí. Y claro, y de repente y ves a gente disfrazada de Goku y te haces fotos con ellos. Yo iría disfrazado de Goku. En la comunidad de barrio he visto Goku, ¿sabes? Sí, y Hulk, super originales. Sí, super guays. Pagan todos los copyrights. Pone, ¿tú qué parque temático de Goku? Mi parque temático ya está hecho, es una isla en el Caribe. No tengo dinero para ir, pero está hecho. Está. Guau. Pues no sabría decir. Nos has restaurado todos. ¿Sabéis que ahora mismo? ¿Cómo ahí? ¡Que se viene, tío! Yo me apunto a la isla. ¿Tú? Yo, parque temático, cuéntame. Parque temático, eso lo vivimos cada día, vamos para atrás. Parque temático, cuéntame. Sí. Cuéntame, está a punto de ser un documental en lugar de... Cuéntame, está a punto de comer, con los vídeos. Cuéntame, se puede emitir 24 horas en directo ahora mismo. También. No, y puede convertirse en ciencia ficción dentro de poco, porque cuando nos sobrepase y veamos cómo es el futuro. Lo van a enlazar con los vídeos del YouTube de ahora y podemos seguir a partir de ahí. Por decir uno, Patreon, un parque temático de cálico electrónico. Eso sería también. Eso. Bueno. Sí, sí. Los... Bueno, y para cerrar ya. Tendría. Y para cerrar ya, una ronda de noticias rápidas que nos trae Juni. Rapidísimas. ¿Tenemos música de informativo o para el próximo? Para el próximo, si acaso. En fin. No, ya lo he puesto al pobre chaval, buscar antes. La épica. La canción épica y la otra, pues ponle a buscar ahora música de informativo, déjale. No hay que ponerle más tensión. Bastante tiene con lo suyo. Bueno, adelante, de, Matías. De informativo de Botswana. Ya que has empezado en Botswana. Bien, chicos. Vía tam tam. ¿Por qué bailas? ¿Por qué bailas? ¿Cómo no bailar? ¿Cómo no bailar? Esa pregunta. Lo primero es una serie de rumores. Parece que están preparando varios remakes. Y entre ellos tenemos Starship Troopers, Máximo Riesgo y. ¡Chin, chin, chin, chin! La trilogía de Stargate. Ahí estamos. A tope. ¿A qué me importa esto? Eso digo yo, pero aquí está. Hombre, la de Starship Troopers, a mí la primera me gustó. Lo que me gustó es la serie de basura. El otro día salimos de fiesta y había alguien que le importaba. Claro. Sí. Pero la cosa es que es un reboot, o sea, no es una secuela. Se van a cargar la... Bueno, cargar, vamos, van a rehacer Starship Troopers. No, sí, sí, parece ser que... Y Stargate. Que Roland Emmerich no se ha querido embarcar en Independence 2, pero en el reboot de Stargate, sí, y es una trilogía. Pasando de la serie o pasando por la película, no sabemos a qué se aferrará, si será ahí un conjunto de ambas. Sí, porque además Stargate tiene un universo muy rico, pero generado a partir de las series de televisión que hicieron. Y cómics creo que también tiene. Sí, pero no sé. No sé, veremos qué hace. Sin más opinión, seguimos porque parece ser que sí que habrá una sexta temporada de Community. Y es que Hulu ha mostrado verdadero interés en el proyecto, aunque su creador no estaba muy por la labor, pero él dice que no va a ser el que recancele otra vez Community. Así que puede ser que lleguemos a la sexta temporada y si todo sigue, una película y cumplamos el sueño. La profecía. Veremos. A ver. Seguimos con Marvel. Marvel pretende boicotear el estreno del reboot de Los Cuatro Fantásticos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues se les ha ocurrido una idea buenísima. Van a dejar de sacar cómics de Los Cuatro Fantásticos, aunque sí que los van a dejar salir pues en los cómics de los demás, pidiendo trabajo, vendiendo clines en los semáforos, algo que sí. Lo mejor de todo la es que... La antorcha humana te seca el coche... El hombre elástico que hace payaso en las fiestas. ¡Hola, chicos! ¡Ya te voy a lo mejor de todo es que si querían boicotear el reboot de Los Cuatro Fantásticos, lo único que tenían que haber hecho es dejar que lo terminasen de hacer, porque tal y como pintaba, en fin... Claro. Pues no, ellos han tomado... Han dicho que va a ser la rienda de esta manera y, vamos, una pataleta. Por cierto, también creo que también quisieron intentar boicotear el estreno de X-Men. Claro, ahí no hubo huevos a dejar de publicar cómics de antes, y parece que la cosa tampoco les ha salido demasiado bien el boicot, porque creo que ha sido la más taquillera de todas las que se han sacado. Pues ahí les va. Ahí les va. Y como última os traigo el nuevo Mortal Kombat, confirmado por Ed Boon, será Mortal Kombat 10, está fechado para el 2015 y no hay anuncio sobre qué plataforma saldrá, aunque seguramente salga para las nuevas, no creo que lo veamos en 360 y en Play 4, pero eso es mi opinión. Yo creo que ya será más preparado, además por el vídeo que he visto, para Xbox One y PlayStation 4. Pues hasta aquí las noticias y ahora os dejamos con el tiempo. Os dejamos con el tiempo. Tiempo de música. Qué fuerte, ¿sabéis que Mario Picasso ha dejado el tiempo de Telecinco? También. ¿Otro Capdica? ¿Otro Capdica? Sí. Lo dejó antes, el viernes, ¿eh? Yo lo vi en directo, nunca veo el tiempo y estábamos ahí tirados, lo vi y dije, madre mía. Para ver la despedida. Hay corrupción en el tiempo. Sí, debe ser. Se van los mejores. Bildschirm wenn du tust. Sehen mit alten Ballett. Turnieren in Turnen Rudi. Bildschirm ne Lichtchen Chilo. Vale, vamos a ver. Tuvimos rockabilly ruso. Sí. Y hoy hemos tenido polka en ruso o. No sé, la canción se llamaba, creo. Mundo Caníbal. Mundo Caníbal, así que. O sea que muy ruso no suena, claro, pero. Suena ahí extraño, pero bueno, oye. Es el ruso de Cuenca. Claro, el típico ruso de Cuenca, claro. Se encuentra cualquiera. Bueno, antes de comenzar con el análisis de Watchdog que nos trae Waz y Víctor, recuérdanos las vías de contacto. Las múltiples vías de contacto. Watchdog. El Watchdog. Watchdog. Pues nos podéis encontrar en Twitter en @casademibro, en la web que es lacasademihermano.wordpress.com y el correo electrónico lacasademihermanopodcast@gmail.com. Muy bien, también nos recordamos que estamos en iTunes, por fin. Y en iVoox, y que desde la web nos podéis enviar mensajes de voz. Si enviáis mensajes de voz, prometemos meterlo. Y si son salidos de tono, también. No va a haber filtro a la hora de. Bueno, alguno habrá. Filtro de vez. No tenemos filtro nosotros. En fin. Watchdog. Watchdog. Watchdog. Bueno, le voy a dejar al invitado. No, no. Empieza tú. No, el invitado que sea. Por eso lo hemos traído. No, no, de hecho yo le iba a dar paso a él directamente. Ajá. No, no, yo le iba a dar paso a él. No, no, yo ya le iba a dar paso a él. O sea, además tú. A ver, vais a discutir porque. No. Aparte, recordamos que tú estás excepcionalmente hablando de Watchdog porque estás. Pero estás castigado porque todavía debes a la audiencia masiva de la casa de mi hermano un análisis de Dark Souls 2. Eso es así. Eso el IVA ahora es el 21% y lo van a subir. Probablemente el análisis te toque hacerlo y lo meteremos por ahí en algún programilla especial que saquemos aparte para no invadir ya el tema, ya que ya se está pasando el arroz al Dark Souls 2. Pero haz acto de contrición porque has ofendido a esta audiencia. Me voy al rincón mientras. Al rincón de pensar, no. Puedes intervenir, pero piensa en lo que has hecho también. Pido perdón a los aficionados. Por cierto, no volverá a ocurrir. A los fans de Dark Dogs. De Dark Dogs. Mira, Dark Dogs también. Sí, perros oscuros. Los perros oscuros. La nueva saga, ¿no? Watch, por favor. Watch Dogs. Watch Dogs. Pues nada, es el nuevo juego que ha salido de Ubisoft. Ha salido esta semana, ¿ha sido? La semana pasada. Sí, la semana pasada, ¿no? Va, ambientado en la ciudad de Chicago. Un sandbox basado que pretende utilizar la temática del hacking para atraer a la gente. A mí me parece que es un buen juego. Pues como todos los juegos, casi siempre que una compañía empieza con un juego nuevo, un tipo de juego nuevo, pues siempre falla algo. Pero a mí me parece que es un juego bastante completito, es un juego que quiere ser un GTA, porque es la gran referencia en el mundo de estos juegos, pero que es un buen juego, una buena trama, y... Que no sé, preguntadme si queréis que lo he jugado. Vale, lo primero, has dicho que es un sandbox. Pero realmente tiene tanta libertad, y aquí también puede te dejamos intervenir, Víctor, que conste. He vuelto del rincón de pensar. ¿Realmente da para ser un sandbox de verdad? ¿O se queda baja? ¿Da para baja o se queda medio camino? Eso ya. Yo creo que sí, tienes bastantes misiones secundarias, bastante libertad como a la hora de elegir si seguir la historia principal o no. Y el mapa, pues hombre, no es una zona interurbana como puede ser el GTA, pero es un mapa bastante amplio. Como sandbox cumple, es decir, te va la base del sandbox es que tienes la misión principal, que si quieres puedes hacerte al principio y luego ir a por el resto, lo puedes hacer. Y la cantidad de opciones alrededor que tiene el juego de encontrar objetos ocultos que hay por el lugar, de subirte a las torres, de misiones de conductor, misiones de infiltración en bases, lo tienes. Es decir, el juego en minijuegos, si te quieres jugar en lugar de jugar al tenis, aquí puedes jugar al ajedrez o apostar trileros, jugar al póker. O irte a un bar a ponerte ciego, juegos de beber, es decir. Que es uno de los minijuegos que han incluido. Además me parece bastante difícil. O sea, sí, porque el videojuego. Ese minijuego consiste en que tú bebes, entonces es un circulito que tú vas moviendo y tienes que dar justo en la. Te aparecerá el símbolo de la X, en el que hemos jugado yo. Tengas que pulsar. Sí, time event, pero tienes que llevar tú con el analógico, tienes que llevar el círculo hasta el lugar donde está y pulsar el botón. La correcto. Movida que tienes, que pues, según vas bebiendo, pues te vas. Va a ser más difícil. Y en lugar de estar juntos en el centro de la pantalla, pues uno está en cada esquina. Y... O uno te desbloquea más botones. Pues tienes que hacerlo por orden. Este. Entonces, son minijuegos que están muy chulos. El ajedrez tampoco es que sea en el fondo jugar al ajedrez, son pruebas de ajedrez. Es decir, el ajedrez normalmente son peones que llevan el control y que tienen que llegar abajo. Y tú, con dos piezas o con una pieza que te dan, tienes que tratar de eliminar a todos. Entonces, son minijuegos que, en ese sentido, si no quieres conducir todo el rato, pues al igual que tiene GTA con el tenis o el golf, te permite distraerte. Tiene también una opción, de que tú cuando entras a una tienda, puedes entrar a la tienda a comprar o apuntar al dependiente y robar al dependiente. ¿Para qué sirve esto? Porque el juego, en este sentido, el mundo está o contra ti o a tu favor. Si haces cosas medianamente buenas, en el sentido de si alguien va por la calle y ves un robo y detienes al ladrón, te van dando puntos de prestigio. Y esos puntos de prestigio que van subiendo permiten que, por ejemplo, la gente te vea como un héroe para la ciudad. Si haces todo lo contrario, si vas haciendo cosas malas, vas robando, vas haciendo el cabra, la gente te verá como una amenaza. Entonces, si te ven robando un coche, llamarán a la policía. Si te ven por la calle, incluso si te ven por la calle y sacar un arma, la gente se apartará. Al principio simplemente se apartará. Pero si te ven con un arma y tienes el nivel de maldad, por decirlo de alguna manera, bastante más alto, se oculten y llaman a la policía. Normalmente cuando te ven con el arma normalmente huyen, si no... Yo lo que he escuchado es que, por ejemplo, esas situaciones no son nada naturales, o sea, no... Ocurren, es decir... Sí, ocurren, pero que no son, en cierta manera, tienen un toque de espontaneidad, no sé, que están muy scriptadas, que es lo que va a pasar cuando, ¿sabes? Comido los dos, encarnas, el personaje se llama Aiden Pierce, y lo que encarnas técnicamente es la imagen de un vigilante, de un pseudocop, por llamarlo así. Sí, un superhéroe de Nueva York de estos. Un superhéroe urbano de estos que no lleva una capa y un traje chillón y lleva los calzoncillos por fuera. Bueno, lleva una gabardina, un pañuelo y una gorra. La braga y la gorra, sí. Un justiciero. Sí. Un justiciero, sí. Y va haciendo el bien, entonces esa es la reputación que vas ganando, que ves un robo y te vas a por el ladrón, entonces ganas puntos de reputación de vigilante, que te permiten ocultarte antes, que te permiten que si robas un coche la gente no llame a la policía directamente, ¡ah, es que es un vigilante! ¡Ah, coño! Pues lléveselo. Sí, son cosas así. Pasa en el Infamous Second Son, por ejemplo, y cuando eres bueno la gente ahí, buen rollo, te haces cosillos ahí, y cuando eres chungo nada más verte aparecer dicen, ¡uah! Y se van de nada. Por eso los juegos lo llamo el momento familiar y cansado. que es como aquello de, no, yo es que leo Kierkegaard. Ah, vale, vale, puede hacerse lo que quiera. Y si eres malo también ganas habilidades, porque dices que... Sí. ¿De qué tipo? No, las mismas. Ajá. Pero vas a tener, no tienes apoyo social. Claro. Entonces la gente va por ti. No te persigue, porque en este juego la gente no va armada, no es como el GTA, que de repente vas por la calle y te va a sacar la pistola y te aparecen cuatro tíos con otra pipa y dices, ¿pero dónde coño me he metido? Eso es muy americano, ¿ves? Eso en el Watch Dogs no pasa, pero lo que decía ya, pero sí Víctor, llaman. Que enseguida te ven, no es que a robón, y te llaman a la policía y te montan la del pulpo, porque además la policía no es la típica policía que solo te busca con coches y con helicópteros, tienen también búsquedas electrónicas. Sí, porque... Es un juego sobre todo el tema del hacking, la electrónica, sí, las comunicaciones. El tema que tiene el juego es que transcurre en 2013. Entonces, supuestamente 10 años antes ocurrió un. Ya viene un terrible, juego por detrás, ¿no? Sí, ocurrió. Ocurrió un ataque hacker. Entonces, la ciudad de Chicago ha decidido a poner en práctica lo que se llama el sistema CTOS, que es un sistema de vigilancia que le dan la posibilidad a la ley de controlarlo todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la policía no es simplemente policía, sino que es más un ejército de estos de mercenarios, de estos de... Rollo Blackwater. Sí, rollo Blackwater. Sí. Una mezcla entre Blackwater y la policía. Y Minority Report. Sí, porque es como que ellos... Tiene también un toque de aquí va a pasar algo, esta persona es una víctima potencial en un 25%, eres un criminal potencial en un 50%. Sí. De hecho, hay un minijuego que precisamente es eso, es decir, que tú mientras vas hackeando con el móvil, porque tú cuando activas el móvil, si has conseguido desbloquear las torretas y tienes acceso a ellas, puedes entrar en los móviles de todo el mundo, de todas las personas que te vayas cruzando. Entonces, te sirve pues para conseguir acceder a sus cuentas bancarias y robar, que es la principal fuente de ingresos en el juego, más que nada, o desbloquear misiones en el sentido de veo que esta mujer acaba de recibir un mensaje en el que pone, estoy harto de mi empresa, la voy a prender fuego. Entonces se te activa una misión secundaria, se te activa una de las misiones secundarias, que es tienes que ir hasta la empresa de este hombre y evitar que le prenda fuego. Entonces, lo que ha dicho él, hay un medidor de delincuente potencial. Pues si ves una persona en un callejón, andando por un callejón, pues es víctima potencial de que alguien venga y le robe. Y son esos crímenes los que te dan, por ejemplo, los que te dan también la reputación de la que estábamos hablando. Si eres, claro, si eres un justiciero en el sentido de que voy con la porra, le hiero simplemente, pues la reputación sube, pero si es un plan justiciero vengativo de que le veo que está huyendo y le pego dos tiros, también pues la reputación es negativa, es en plan de, sí, hace cosas buenas, es decir, ayuda al ciudadano, pero se toma la justicia por su mano. Se le ha criticado que tiene un poco de ese síndrome Assassin's Creed en el cual empiezas y tardas en avanzar porque no tienes todas las habilidades desbloqueadas al principio, todo lo que puedes hacer, tiene y tardas bastante en entrar en harina. Tienes bastantes habilidades, sobre todo a la hora de conducir, que eso al principio está muy limitado, porque mientras conduces puedes ir con el móvil y vas subiendo los pivotes que hay en el suelo, como aquí en Madrid en la zona de huertas. Los puedes subir y bajar para que el coche que te persigue se estampe contra ellos. Puedes cambiar la luz de los semáforos. ¿Y es orgánico eso del hacking mientras conduces, por ejemplo? Es apretar un botón. Sí, es tú cuando vas conduciendo. El hacking mientras conduce básicamente es tú vas conduciendo y de repente te sale un simbolito de la X, en caso de que se puede hackear. Tú puedes hackearlo en cualquier momento. La gracia que tiene el juego es que es el hacking de conduciendo, se puede decir que es otro minijuego. Que para que ocurra el momento de que los pivotes te ayuden, pues de una manera se suele iluminar en azul. Si lo activas en ese momento, pues que la peculiaridad es que tú lo activas y que no se activa en el instante. Se activa y hay un pequeño cuadradito que se va rellenando. Cuando se termina de rellenar, pues se levanta el pivote. Pues si lo haces en el momento justo, en ese preciso instante, se levanta el pivote, el coche se golpea y puede seguir pasando. O el tema de los puentes, el hacer que el puente se levante, ese tipo de historias. Que eso, pues claro, vas desbloqueando más por ejemplo, elementos de la carretera para que poder interactuar con ellos, desbloqueas pinchos de... Sí, las barras típicas de, a lo mejor, de los peajes... No, los pinchos de control, si das marcha atrás se te rompen las ruedas, pues eso puedes levantar automáticamente... puedes reventar cañerías de vapor que van por debajo de la ciudad para crear un agujero, destruir el coche. Puede. Hay cuatro o cinco cosas que puedes. El resto que tienes durante la conducción son interferir en los radares cuando estás huyendo, es decir, hacer una, porque tú cuando terminas es estirando un cacharro. Sí, pero también conseguir la habilidad de comprar, también, sí. Es decir, va todo por habilidad, es decir, porque tiene habilidades de creación. Tú a lo largo del juego también vas encontrando diferentes objetos que te pueden servir para crear explosivos o inhibidores de frecuencia, este tipo de historias. En este sentido, yo por ejemplo he decidido jugar a este juego en plan de, como he visto que tiene puntos de experiencia, lo que hablamos del modo sandbox, como tiene puntos de experiencia y que vas subiendo, en lugar de seguir la trama principal a Bellón desde el principio y luego hacer todo lo demás, he decidido hacerlo al revés, jugar las misiones secundarias y ir ganando experiencia, desbloquearlo todo, y cuando ya tengo todas las opciones a la hora de poder utilizarlas, que es cuando ya voy a ir a hacer las misiones. ¿Por qué? Porque hay muchas misiones, las misiones se basan principalmente en infiltrarte. Tiene este juego un rollo de infiltración bastante interesante. Muchas misiones son infiltrándote y con la ayuda de las cámaras, pues hackeas la cámara, tienes otra visión diferente de donde tú estás. Ves algo más que puedes hackear y vas saltando de un sistema a otro, de cámara a cámara. Sí, vi un vídeo, creo que era de eso, de que cogían una cámara, enfocaban otra cámara y esa cámara saltaba. Por ejemplo, es el hacking que tienes que hacer, porque luego cuando llegas a un nodo, a un router normalmente, lo que tienes son laberintos en 3D, que son curiosos. Hay alguno que está bastante jodido, ya llegarás, amigo mío, ya llegarás. A mí me recuerdan al juego aquel, el Pizomania, que era la gota de agua que tenías que llevar el río, pues es algo parecido. Tienes que ir juntando, tienes que la luz llegue de un lado a otro. Circuitos eléctricos que tienes que ir moviendo según qué puntos para iluminar primero los nodos que tienes que desbloquear para luego desbloquear el nodo principal. Entonces, tiene mucho Assassin's Creed, pues eso, en el sentido de que necesitas ir comprando las habilidades, adquiriendo. En Assassin's Creed normalmente era conseguir dinero para comprarte las espadas mejores y el equipo mejor, es decir, las habilidades dentro que cabe, pues cuando ibas avanzando en la historia y te daban la hoja oculta, pues era porque avanzabas en la historia. Aquí básicamente es eso, es porque tienes ya el nivel necesario para poder adquirir estas habilidades. Rápidamente, al ser un juego de Ubisoft, ya habíamos hablado también de Assassin's Creed antes. Creed. ¿Has visto? Que te da ese idioma. Hablando antes de Assassin's Creed, realmente, como le he escuchado a algunas personas y he leído, tiene tantas semejanzas con la saga, podría ser perfectamente un Assassin's Creed en el futuro en cuanto a innovación. No, yo creo que no, porque las cosas Assassin's Creed, por decirlo de alguna manera, es decir, aquí no hay los combates aquí no son como el Assassin's Creed de espero, bloqueo, todos sabemos cómo es. Pero eso es algo obvio también, teniendo en cuenta que estamos en una época aquí en la que déjate saco una espada. ¡Pam! Claro, eso me refiero. Estamos en algo que Indiana Jones ya hizo hace 30 años. Ya. Te estás pensando lo mismo. No, pero me refiero que en ese sentido. ¿Ya estabas pensando en Harry? Ya estaba pensando en Harry. Vale. En ese sentido, el juego no puede ser Assassin's Creed. Pero, por ejemplo, tiene un pequeño parkour a la hora de huir. Tienes un pequeño parkour a la hora de subirte. Poquito, sí, pero pues más que nada, a lo que voy a hablar. Es decir, en el Assassin's Creed que todos hemos jugado, tiene las atalayas. Tú subías, alcanzabas una atalaya, sincronizabas, salto de fe. Abrías parte del mapa. ¿Vale? Y aquí no saltes que te abres. Y entonces aquí lo que tiene son torres de comunicación. Son como las típicas torres de los típicos repetidores de los móviles, a los cuales tienes que acceder por combinación con las cámaras para irte abriendo puertas, y también un poco de escalada de este tipo parkour que hablamos. Pero tampoco llega a ser un parkour. No, tiene un detallitos de parkour en el sentido de que se apoya en la pared. Es escalada como la del GTA. Vale, o sea, no es el plan de salto de una piedra a otra. No, de hecho, voy por los cables haciendo equilibrio. En un entorno urbano actual, con eso también ahí podías haber sacado para hacerte otro juego aparte. Una caída medianamente alta aquí te mata. Cualquier tipo de caída en ese sentido. Y es eso, es decir, es la única diferencia. Tú cuando consigues desactivar este atalaya, torre de comunicación, no desactivas el mapa, porque el mapa ya lo tienes dado desde el principio, pero sí desactiva cosas de interés. Tire. Por ir cerrando un poco el análisis, imagino que de historia, el juego bien. Estamos hablando de una IP nueva, es innovador. Sí, a cierto punto. ¿Y historia? Es una historia de venganza, entre comillas. Sí. Así que sí, en el sentido de que traicionan al protagonista al principio y quiere vengarse. Vale, eso más o menos. Es decir, tenía más o menos claro que la historia. Está bien. Me interesa más otra cosa. Nos vendían, nos trata de vender Ubisoft, Watch Dogs como un juego que estrenaría la nueva generación de consolas. A pesar de que ha salido también en otras consolas, pero vamos, que a nivel gráfico iba a ser un pepinaco. Y eso habíamos visto también en el E3. Y de hecho, también habían jugado también con la comparación con GTA, cuando salió el propio Grand Theft Auto, diciendo aquello de que 4 meses o 3 meses es tiempo suficiente para estar en Los Santos y luego ya te esperamos en Chicago. Así. Pero luego también el propio juego ha tenido bastante polémica con todo el tema del downgrade, de que no se ve como prometían a nivel gráfico. Y esto yo lo pregunto por curiosidad, aunque yo realmente no soy una putilla de los gráficos, como se suele decir. Soy putilla de tres cosas, pero eso lo dejo. Bueno, yo lo dejo, he en jugado secreto. En PC. ¿Cómo lo veis? Y obviamente, teniendo en cuenta mi PC, ya es un equipo que tiene unos cuantos años, no lo he podido jugar a la máxima calidad. Pero gráficamente pienso que no es tanto como nos querían vender. A ver, si las cinemáticas son muy bonitas, hay alguna escena que dices, ¡oh! Pero yo creo que es básicamente el mismo motor gráfico del Assassin's Creed, que se nota en ciertos detalles, como por ejemplo las infiltraciones. Si uno se oculta, tiene identificados a los enemigos. Los iconos que aparecen cuando tú estás mirando a los enemigos son los mismos que en el Assassin's 4. O sea, y dices, a ver, una cosa es que reutilices un poquito, y luego hay muchos movimientos que dices, hostias, no, es que se mueve igual. El movimiento del personaje, la lógica del personaje cuando está haciendo de los guardias, por ejemplo, son casi igual de tontos los del uno que del otro. Y dices, aquí estáis vendiendo mucho humo. Yo estoy muy en contra de que en las ferias te metan los trailers con el ordenador de la NASA, ¿sabes? Y que luego lleguen y te digan, no, es que esto, chico, muéstrame lo de que va a ser desde el principio. Si va a ser mejor. El problema... Va a ser mejor decirme, esto es lo que vas a tener, ¿sabes? Y esto es lo que vas a tener y vas a pagar por esto. No me puedes decir, como el de Division, que se ha retrasado, Ubisoft, igual. Porque unos super pepino de gráficos y ahora da la casualidad que dicen que se retrasa 2015, no, incluso hasta 2016. Víctor, tú que lo has probado en 360, si nos vendían que Watch Dogs iba a ser... la leche en nueva generación, entonces en 360 debería ser el techo gráfico ya de la consola. Tiene cosas muy buenas en lo que es el modelado de las caras. En las caras sí se nota, sí, que le han echado mucho el resto. Estamos a punto de llegar al valle inquietante, pero se nota ahí que han trabajado muchísimo, muchísimo en sobre todo en las caras de los personajes. Pero el techo gráfico no lo es, que para nada. Es el GTA. Es decir, si hemos visto el GTA V, es el GTA V. En ese sentido, es decir, no creo yo, por ejemplo, el juego anterior, el Assassin's 4, es un poquito por encima, yo creo que es un poquito mejor que ese techo gráfico, pero no es el... Yo creo que 360 y Play 3 pueden hacer esto, es decir, no he jugado al de las sofás, pero no creo que se vea como los vídeos que he visto en las sofás, no creo que se vea para nada este Watch Dogs. Y por cerrar, rápidamente, una valoración rápida en un titular. Buen juego. No hay que esperar un GTA, pero es un buen juego. ¿Víctor? Es un buen juego de antigua generación. No es un juego de nueva generación. Bueno, pues esta es la valoración que hacemos sobre Watch Dogs. Y ahora, lo que yo quería introducir un poco era ya el debate sobre el género del sandbox. Watch Dogs es el último que ha salido, o en teoría lo venden como un sandbox, pero vamos, tenemos muchos más. GTA ha salido hace poco y eso debería ser un poco el culmen del género. Entonces, yo por ejemplo, ¿tú crees realmente, o mejor dicho, hacia dónde crees que se dirige el futuro de los sandbox ahora mismo? Lo primero es que ya creo que también esto se utiliza el término sandbox para muchas cosas que técnicamente se acercan, pero no lo son. Sí, eso era otra cosa que quería comentar también. El Assassin's Creed lo puede considerar mucha gente sandbox. Yo no, yo lo considero un juego de acción. ¿Vale? O sea, puedes hacer muchas cosas, pero es un juego de acción. Es un Uncharted en el que puedes hacer varias cosas, pero es un juego de acción. Es un Tomb Raider, que es el primero, por así decir, que salió. El Pitfall. Es que esos juegos no son sandbox. Sandbox es GTA, es Rockstar. Llegó con GTA 3 y dijo, mira, esto es un sandbox. Un sandbox en el que tienes misiones secundarias. Puedes irte, si quieres conducir, a mí me encanta conducir en los videojuegos, y yo en San Andreas me he pegado viajes en moto por todo San Andreas. O sea, sí, puedes hacer hasta la cosa más estúpida, ir al gimnasio. Quiero decir, cuando ya te han puesto ese estandarte, eso ya es el estándar de lo que tienes que sacar para que sea un sandbox. Y si no, no lo llames sandbox. Simplemente llámalo juego de acción, juego de aventura, juego histórico épico, como quieras, pero no lo llames sandbox. Por ejemplo, ¿crees que... Esto también te lo pregunta Tipuni. ¿Hacia dónde creéis que van... Vuelvo a insistir. ¿Hacia dónde creéis que van los sandbox? ¿Creéis que hay otras compañías que pueden sacar... Pueden imitar el género de la mejor manera? Siguiendo esos estándares. ¿O esto es feudo solo de Rockstar con GTA? Pues siempre que te permitan hacer lo que tú quieras y pasar de la historia principal, ya sea con historias secundarias o con qué haceres, sí. El Skyrim es un sandbox para mí. Tú... Yo, por ejemplo, tenía ya nivel 50 antes de que me pusiera con la segunda o tercera misión. No sé si te acuerdas que te lo comenté. Y todo fue a base de cazar, de fabricar objetos, de ser un artesano. Y a base de eso subí de nivel. No tenía ni idea de qué iba la historia. De hecho, solo había jugado sin sonido, que tenía que jugar muy altas horas de la noche. Y por eso solo me dedicaba a eso hasta que pude jugar bien. Y ser un sandbox, no era de Rockstar. Si la cosa es que te permiten hacer lo que tú quieras y disfrutar del mundo que han abierto para ti de la manera que tú veas. Pero eso ya nos lo ofrecían otros juegos de rol también. Pues pero lo que estamos hablando es de que es un sandbox claro, y que no, el sandbox la cosa es que te permita del mundo dado hacer lo que tú quieras en el momento que quieras. En el Assassin tú no puedes matar ciudadanos. ¿Por qué? Porque se desincroniza la historia. Entonces ya no puedes hacer lo que quieras y liar la parda. En Skyrim tú puedes liarte a matar a todo el mundo, tendrá unas consecuencias. A lo mejor las consecuencias, como pasan algunos sandbox, luego no pega mucho con la historia que estás viviendo el personaje o con las historias de las aventuras que puedes desarrollar, pero te dejan hacer lo que tú quieras, y eso es lo importante en el sandbox, ya sea en un juego de rol, sea incluso en un juego solo de coches. Okay. El mundo que te da a ti tan abierto, tú tengas la libertad total. Estudios como Volition de los Saints Row, pues igual, sobre todo los dos últimos ya, decidieron, como el término, GTA-lizarse. Y llevarlo un punto más gamberro, un punto más extremo, ¿sabes? Un punto de vamos a diferenciarnos por esto. Luego, a mi opinión, luego llegó GTA V y dijo, mira, Saints Row, te voy a hacer en el mismo GTA un San Andreas, un Vice City y te voy a poner un Saints Row futuro con Trevor. Y claro, y ahí... Pero creo que no es comparable. Aunque sí, Trevor tiene muchas piradas de pinza, pero el nivel de ida de olla de Saints Row. Pero ahí estamos, Grand Theft Auto, Trevor es su Saints Row con su sello, o sea, de fase de los ovnis, sin los consoladores gigantes, aunque se le vea vestido de tía o le encuentres en pelotas. Este es mi parte de Saints Row. Pero sí que es verdad que Saints Row, imitando el modelo GTA, sí que ha encontrado su nicho, precisamente pues tirando por la pandilocura extrema, por ese desfase brutal. El desfase, sí. Y es algo que, por ejemplo, otras compañías no han sabido hacer, imitando también el modelo GTA, o no han tenido un éxito tan brutal. Yo creo que la clave también para diferenciar un sandbox de otro es buscar su sitio, ofrecer algo más que el hecho de ofrecer una ciudad abierta y locura extrema. Ahí tenemos Far Cry, por ejemplo. Far Cry, yo considero que Far Cry también es un sandbox. Puedes hacer, por ejemplo, el 3, por lo menos el 3, que tú puedes hacer. Tú puedes seguir tú en la misión principal, o si quieres dedicarte a acabar con plantaciones de droga, pues puedes dedicar a hacer plantaciones, a subir a torres, puedes buscar más de cosas. No es... Y es en primera persona, es un Skyrim en la vida real. El problema es que Skyrim te abría el mundo medieval que tiene 57 millones de cosas. El medieval fantástico. Far Cry se agarra al hecho de ser una isla en la que los dueños de la isla se han puesto en tu contra, ¿vale? Y tú tienes que ayudar a los habitantes de la isla. Eso es Far Cry 3, verdaderamente. Entonces tú puedes ayudarles de la manera que tú quieras, siguiendo una historia principal hasta acabar con ellos, o puteándoles, pues eso, destrozando sus bases, sus plantaciones de María. Qué malvados. Ese tipo de cosas. Entonces, Far Cry es un sandbox que da algo diferente a lo que ha estado dando GTA, o lo que intentó dar Saints Row, o lo que quiso hacer Just Coast y todo este tipo de sandbox. Pero es que, por ejemplo, ya Far Cry, ya simplemente al ser en primera persona, ya no lo englobo dentro del... Entonces Skyrim sandbox tampoco sería un sandbox. Pero porque también tiene por qué ser en primera persona, claro, depende de cómo tú lo juegues. De todas formas, yo sí cogería un primera persona. Si te deja hacer lo que quieras, para que no le puedes pedir que el género te dé todo, claro, para eso. Por eso, a lo mejor, claro, la cúspide es el GTA. Tú te puedes leer a tiros, te puedes conducir, puedes montar en bici, puedes ponerte a hacer ejercicio y seguro te podrás hasta cocinar, ¿no? O sea, a lo mejor En el Far Cry no, solo puedes liarte a tiros y tal, pero si tú puedes ir por donde quieras y hacer lo que quieras. Sí, en el Far Cry puedes ir por donde quieras. Por ejemplo, es un juego que tú te puedes liar a tiros, ir por ahí, matar bichos. Matar bichos y sin más, y diablear. Y claro, porque Borderlands, yo por ejemplo, Borderlands no lo considero Far Cry porque lo veo más un punto Diablo que otro, más que Far Cry. Lo veo más Diablo que, perdón, más que Diablo que GTA. En el sentido de que la idea del Borderlands es: encuentra el arma más loca que te dé más poderes, encuentra el objeto, ¿sabes? El acople más, que te permita matar a los bichos más rápido, seguir aumentando la dificultad, que es lo que te ofrece Diablo. Entonces yo Borderlands no considero que sea un sandbox. En ese aspecto sí. Sí, bueno, yo creo también lo. Pero es que claro, si metes ahí también tienes que meter a Skyrim. Que la dificultad también va. Ya, va, pero Skyrim, lo que está diciendo, Skyrim tú te puedes dedicar a hacer las misiones de los gremios. E ignorar completamente el resto de misiones. Y te puedes hacer todas las misiones de todos los gremios. Ya solo el hecho de probado, de que llega a nivel 50, tejiendo, forjando y haciendo pociones, que no tiene nada que ver con historias del juego, yo creo que ya lo convierte en un sandbox. Llega a nivel 50 siendo un hippie. Claro. Luego, por ejemplo, Skyrim, hablamos de hacer un montón de cosas. Skyrim, te puedes dedicar a buscar los objetos orádricos y tienes ahí horas y horas de misiones exclusivas para encontrar ese tipo de objetos. Por ejemplo, entonces, Skyrim es que también es el GTA medieval, fantástico. Bueno, para que sea GTA medieval lo tiene que hacer Rostar. Para mí un sandbox emana mucho del rol y a lo mejor también de los juegos online, de mundo persistente y esos temas, como por ejemplo en su día el último online, que ya tiene, estoy hablando de un montón de años. Y eso también podría haber sido un sandbox, tú te metías ahí, pero sí, a lo mejor el tema online y el tema de juegos de rol ayudan mucho al género de sandbox. Vale, estaban los juegos de rol con cierta libertad, están mucho antes que la GTA. Y ahora porque estamos hablando todos de Skyrim, pero bueno, porque es el último, claro, pero la saga del Elder Scroll, la propia saga del Elder Scroll, ya de por sí Morrowind en su momento tenía todas esas jotas de libertad. Y mucho más en el momento en que la comunidad modder se metió a trabajar con el juego. Muchas de las cosas que vemos en Skyrim las vemos porque ha habido gente que desinteresadamente creó parches y creó mods para que se pudieran hacer. Y luego Bethesda los implementó en el juego. El Fable también sería uno a mencionar importante. En el Fable 2, por ejemplo, que es el que yo más jugué, podía ser bueno, podía ser malo, comprarte una casa aquí, allá, pasar de esto, tener una mujer en cada pueblo, luego sacrificarlas. De todas, a convertirlas en hombres. Sí, la línea muchas veces entre sandbox y determinados RPG, yo creo que es un poco. Claro, por eso, por ejemplo, Infamous también es un juego que te da libertad, tienes poderes, vuelas, te enfrentas a la DUP esa, ¿sabes? Pero yo no lo considero un sandbox, yo lo considero un juego de acción. Es que ahí llegamos a lo que mucha gente. Porque para mucha gente, los sandbox verdaderamente son el SimCity y el Minecraft. Son juegos en los que te sueltan ahí y ahí sí tienes libertad, entre comillas, a hacer. ¿El SimCity? Sí, SimCity. Hay gente que los. Si tú te metes en Wikipedia, te metes en la Wikipedia y buscas sandbox, te tiene como ejemplo. Ah, es lo que yo he dicho. A eso me refiero. Te dejan hacer lo que quieras. En el sentido de que. Vale, es un juego en el que haces una ciudad. Te vas a limitar en el nicho de hacer la ciudad. Pero puedes hacer la ciudad como te dé la gana. ¿Sabes? En el sentido de que puedes hacer la ciudad. Aquí es decir, poniendo las cosas como tú quieras, siendo tú el alcalde, que quieres subir los impuestos, lo sube, que quieres ser el alcalde hippie y no poner impuestos, pues lo haces. Ese tipo de historias. Entonces, yo lo considero más un simulador, exactamente. Y luego Minecraft, sí. Que supuestamente es el gran sumum de los sandbox. Por esa gente que considera que en el momento. Hay mucha gente que el sandbox, en el momento en el que hay una historia de por medio, ya es un juego de acción. Ya no es sandbox. No, porque por ejemplo, en Grand Theft Auto, y en Red Dead Redemption, y en Bully, que son de Rockstar los tres. Tienen historia y lo considero sandbox, porque te permiten hacer dentro de cada mundo una locura de cosas. O sea, en Bully podías ir a patinar, podías ir en bicicleta, podías ir a, ¿sabes? Tenías dentro de lo que es Bully, que es un adolescente, podías hacer muchísimas cosas de las que puede hacer un adolescente. Dentro de Red Dead Redemption, que eres un vaquero, tío, puedes cazar caballos, ¿sabes? Amastrarlos. Puedes ser un bandolero y robar, puedes. Te damos todo lo que de un vaquero. Jugar a la herradura. Sí. No podías ir de putes. Eso sí. Yo creo que la clave está en lo que has dicho. Que el SimCity a lo mejor sería más bien un simulador. Es que yo creo que el sandbox es un simulador. O sea, es un simulador de vida. Y entonces, es un simulador de vida. Los Sims es un... Sandbox, sí. Dentro de las limitaciones de que te da, sí. Es igual... Un sandbox sería un simulador de vida, realmente. En el que tú, pues como tu vida, puedes tomar las decisiones que tú quieras. Y eso pero, te va a llevar no, pero, a otras. Pero hay mucha gente que considera que sandbox, el concepto de sandbox de caja de arena, en el sentido de que tú estás jugando con la arena y puedes construir lo que tú quieras. Entonces, por eso mucha gente considera... Tu mundo. Claro, en Skyrim hemos visto desde Invernalia de Juego de Tronos a Minas Tirith, al Halcón Milenario... Al infierno, sí, ¿sabes? Y en Minecraft está la ciudad del Señor de los Anillos de los Humanos, pues no me acuerdo. Minas Tirith. Eso. No, Minas Tirith. Sí. La del castillo grande. Sí, Minas Tirith. Claro, Minas Tirith. Vale, y la Estrella de la Muerte, ¿eh? Un tío que se tiró 40 semanas para hacer la Estrella de la Muerte. Hay un ordenador dentro de Minecraft que funciona. A eso me refiero, a decir que para gente, verdaderamente, el resto de juegos de los es que hemos estado hablando... Es la mayor fricada que puedes hacer. Vamos a construir un ordenador real... Dentro de un mundo virtual, pero Skynet, bien Skynet. Y que va mejor que el tuyo. Pero es eso, entonces, para mucha gente, todos los juegos de los que hemos estado mencionando, Skyrim, Morrowind, Saints Row, Jazz Coast, todos estos juegos no son sandbox porque ya te limitan a un tipo de cosas. Y dentro que cabe, yo al Red Dead Redemption le considero el menos sandbox que de Rockstar, que pues personalmente. Y es un juego que me encanta, ¿eh? Yo considero que es muy poder... cazar un castor y darle la piel, tío. O sea, ¿quién pollas va a implementar eso en un juego? Pues esto es loco, ¿sabes? Pero eso ya lo había hecho en... Eso ya lo hacía el indio de las Assassin's. Bueno, lo hizo después. Pero bueno, yo creo que hay más o menos no... Estamos todos más o menos de acuerdo en eso. Pero sí que es verdad que el concepto sandbox... Yo voy... No sé, ya mucha gente, en el momento en que ve que tiene una ciudad abierta, ya lo considera un sandbox. Y, por ejemplo, yo cuando he visto que... Por ejemplo, que al Batman, el segundo Batman, se me ha ido el nombre, el Arkham City. En algunos artículos de prensa especializada lo consideraban sandbox. Y Origins, que juega mucho, que bebe mucho de City, también te lo consideran sandbox. Eso es lo que iba a preguntar. El Batman es un sandbox, vosotros consideráis que es Batman... Acción. Si no puedes actuar como Batman, no actuaría, ¿no? Es que el problema, claro, es que el problema es que para mucha gente el Arkham City y sobre todo City antes que Origin es un simulador de Batman. Es que eres Batman, vas por el cielo, ves un crimen, te paras a por el crimen, pero y está el Joker molestando y está Deadpool también molestando por otro lado. Entonces, es un simulador de Batman. Es el agobio de jolín, es el estrés de soy Batman que a ese le están robando, pero el Joker tiene una bomba, el pingüino acaba de secuestrar el museo. Entonces, para mucha gente es un sandbox porque es un simulador de superhéroe. Yo ahí, por ejemplo, sí que no estoy de acuerdo. De hecho, ahora en el Arkham Knight, en el momento en el que le han puesto el coche, dice encima Batman va a poder conducir, ya está, sandbox. Batman va por la calle, le intenta atracar y dice sí, y saca su pipa y le pega dos tiros. ¿A que no? ¿A que no, pero desarmaría tampoco... de forma chula? No, pues eso es lo que puedes hacer perfectamente con Trevor en GTA 5. Ya, pero es que si estamos hablando de que es un simulador de Batman en los cómics no le quita una pistola y le pega cuatro tiros. Pero entonces no son pues sandbox, tienes no, que poder claro, hacer lo que Batman es haría, un simulador de Batman. Es un simulador de Batman. Yo creo que ya llamar y llamar a esos simuladores ya es como si voy a jugar al simulador de Mario y también no porque se matan tortugas y ya están protegidas, llega la peta y te la lía. O sea, yo creo que ya es poner ya demasiadas etiquetas. Pero sí, el problema de los sandbox es que se ha masificado ya en tanto, es decir, el hecho de llamar un sandbox a un juego en el que te dan una mínima libertad, pues ese es el problema principal, que el sandbox puro pues a ver cuál puede ser. El GTA 3 pues el sandbox puro porque fue el primero que abrió la veda de este tipo de juegos. Pues es 3. Que yo, por ejemplo, al Black Flag, al Assassin's Creed 4 lo veo el Red Dead Redemption de Ubisoft, en plan de voy a hacer un juego de algo que es una temática super molona porque de vaqueros habían hecho muchos juegos pero ninguno que te permitiera ser un vaquero, y aquí han dicho, vamos a hacer un juego de piratas que te permita ser un pirata. Y dentro de todo lo que te ofrece, que no lo he jugado, pero por lo que he leído, yo he visto, te ofrece un montón de cosas, no puedes hacer realmente lo que te salga de las pelotas. A ver, llega un punto, como en todos los Assassins, que es si te quieres liar, si te quieres poner a liarla en la calle, son todos inocentes, y tu antepasado no mataba a inocentes. Es lo que he dicho antes fuera de micro. ¿No puedo coger el barco, avanzar 100 metros, dar la vuelta y estamparme contra el muelle reventando el barco? No. A ver, por poder puedes. Pasa que no pasa nada. Efectivamente. Claro. Yo quiero que el barco se destroce, que la gente no muera. Tú quieres hacer un speed. Meter el barco hasta la plaza mayor del pueblo. Ahí estamos. Eso no puedes porque quiero hacerme un barco de chanquete. En el Assassin's 4. Pero te puedes dar vueltas por el mar liándote eso te iba a pepinazo con cualquier barco que te cruces, sea de la nación que sea, tú llegas y pa pa pa pa pa. En el mar tienes, en el mar es donde tienes la libertad absoluta. En las ciudades pues es un assassin. Oye, tú de paso no mataba a 10 prisioneros. Yo el otro día robaba todo lo que tú quieras. Todo el tiempo robé una excavadora y me lo pasé teta en el gran auto. Yo volcaba los autobuses, quedaba a gusto, ¿sabes? Eso, pues esas cosas que dices tú. ¿Y quién habría pensado en coger la excavadora y entretenerse en volcar autobuses? Pues yo. ¿Sabes? Y hay gente a lo mejor que dirá, voy a coger una moto de agua. Bueno, y es que lo podéis ver en mil vídeos. Gente en el online loquísima que se pasa de avión a avión, que va pilotado por gente con un coche, o que hace cosas con motos. Que yo eso recuerdo. Hay unos Power Rangers en el online del Grand Theft Auto. Es muy fuerte, ¿sabes? Con el San Andreas hubo una serie de vídeos que yo recuerdo como muy buenos, que eran los GTA San Andreas Jackass. Claro. Que eran una pasada, y era gente, además con la música de la serie de Jackass, gente haciendo el cafre por San Andreas, el casino que era la pirámide, subiéndose con la moto, haciendo saltos, saltando el En ese sentido de que la comunidad hace mucho para que grande, DayZ, ¿consideráis que es un sandbox? Sí. En su nicho de... Hombre, claro, tú puedes decidir si matar al que te vas a cruzar, si dejarle vivo, si aliarte con él, si le das tu comida, si no, si eso es un sandbox. DayZ es un sandbox. ¿Se puede decir que ahora el sandbox puro, más puro, puede ser DayZ lo que hay ahora mismo? Ahora mismo... En el sentido de la libertad dentro de que es un mundo apocalíptico... Hombre, quiero decir, porque ahí ya te preparan el terreno para que tengas una libertad de la hostia. O sea, no hay nada. Pues es lo que quieras. Es que no tiene, el juego no tiene historia. El juego te sueltan, es un superviviente, sobrevive. Claro. Grand Theft Auto te pone un guión. Grand Theft Auto es poder jugar una película, ¿sabes? Y dentro de la película decir, bueno, pues ahora voy a la trama principal, me voy a leer el guión, como a mí me dice. A eso me refiero, que en la base. Me voy a coger y me voy a pegar unas carreras de coches, ¿sabes? La base del sandbox, ¿qué es? ¿Que libertad absoluta o libertad con historia? La base del sandbox es con historia. Con historia. O sea, con mucha libertad, pero con historia. Después el DayZ, es que no te ofrece, a mí no, la historia la creas tú, a mí no me estás dando un producto para que yo disfrute, sino me estás dando unas herramientas para que yo te haga un producto. Y luego, a través de eso, pues yo disfruto, porque yo me voy montando mi propia película. Hay gente en el DayZ que ha montado un grupo de sectarios que van purificando y te tienes que eso, te unes a ellos. Por eso me refiero que en el momento en el que le das esa libertad a todo el mundo, verdaderamente, que es lo que estamos hablando de juegos que te dan libertad, es ahora mismo lo más... Pero porque le has dado la herramienta, directamente le has dicho, toma, y con esto, lo que quieras. No has dicho, mira, te he hecho una aventura que creo que es buena para que tú la juegues como... Como a ti te dé la gana. Claro. Pero es que ya que comenta Víctor, ya tenéis su puntillo de roleo, de mundo persistente, de algo que podíamos ver, por ejemplo, en otros juegos de rol online, como por ejemplo los servidores que montaba la gente en Neverwinter Nights. No tenía ni historia, era un módulo que la gente programaba y de vez en cuando sí, había algún director de juego que se conectaba y hacía alguna aventurilla, pero realmente lo que movía todo el servidor eran las interacciones que hacía la gente entre sí. ¿Eso también lo podíamos considerar un sandbox? Es que la perspectiva isométrica... Sí, además tenías masters que te ayudaban a hacer cosas que en propio motor no pudiera. En cuestión de viajes o cosas que el juego en sí no iba a poder, lo hacían ellos con la propia programación desde el panel de administración. Entonces eso permitía que fuera un sandbox. De todos modos, al final, y esto ya es mi opinión personal, creo que... La etiqueta de sandbox, efectivamente creo que se está abusando demasiado de ella, y que tampoco es para tanto. O sea, yo creo que es más una moda. O sea, efectivamente, hay cosas que se pueden considerar sandbox y que no, pero que no todo tiene por qué llevar la etiqueta de sandbox. Puedes sacar perfectamente un nuevo Assassin's y prescindir de esa etiqueta, porque tampoco es necesaria para el tipo de juego que es. Acción-aventura. Y ya está. Medieval o no histórica. Nada. Ya está, muy bien. Venga, pues cerramos el debate y os pregunto. Si os ofrecieran ahora, oye, chaval, somos un estudio, vamos a hacer un sandbox de lo que tú quieras. Pensar en alguno que no se haya hecho hasta ahora. Yo lo tengo más que claro, el del Torete. Yo, vamos, tiempo persiguiendo el sandbox del Torete. En los barrios del Madrid, a los GTA, robando coches... Tú estás hablando de un GTA cañí. Hombre, claro. Y ambientado a los 70. Hombre, con el Torete, con su... La vaquilla, el Lute... Con sus 600, sus cosas... Cargar el bandolero... Eso podría ser... Que sea Super Mirafiori, ¿no? Podría ser un mod... Eso vende. Podría ser un mod del este, digamos, con música de los chonquitos. Víctor. Dependiente del corte inglés. Esta es la cosa. Que todo el mundo lo sienta, ¿no? Claro, para que todos lo sufráis. Ahí, es decir, un sitio, un supermercado y que tengas que atender y que tengas los problemas típicos de que te quedas sin existencias, tengas que ir a Mercamadrid a comprar, ese tipo de historias, es decir, cosas reales de la vida que la mujer te pide, Pero no, porque pero ese es el personaje chino del GTA V que vendrá en el próximo DLC. Y eso que estás definiendo es un Sims, porque tú ahora mismo, además, ¿qué pasaría? ¿Tienes la opción de decir, ay, pues no voy a trabajar? Pues ahora que le van a despedir y se acaba la partida. No, porque vas, no, pero luego empieza lo que le sigue, vas a echar currículos a otros centros comerciales para que te contraten y este tipo de historias. Aparte, seguro que si haces eso te salía el mensaje de que estás desincronizado, porque Víctor no haría eso. What? Pues yo creo que tendría que pensármelo, pues yo con los que hay por ahora, a día de hoy, voy mi alma gamer va servida. ¿Yo? Sí, esto más o menos con What, quiero decir, me ofrecen tantas cosas los que ya hay que ahora mismo, pues no sé, no se me ocurre ninguna así que digas qué puede ser nuevo que me atraiga, porque Piratas no es un sandbox Assassin's Creed, pero bueno, puede llenar ese hueco. Tienes GTA V, o sea, a mí con eso es un juego un juego que me va a durar 4 años hasta que salgan el GTA 6, que seguramente me volará la olla, pero por la historia, no porque me, sabes, no sé, yo hasta el Bully, un adolescente ahí, sabes. No, hombre, ahora en serio, un sandbox sobre en plan Space Opera, en plan el ya, espacio. Lo había pensado, pero es que en plan Space Opera también podría, porque mucha gente considera Massive Effect, que tiene también parte de sandbox, pero yo no considero Massive Effect un sandbox para nada. Entonces, un rollo con una base espacial que te permita salir fuera. Hombre, eso es salir fuera, no, pero el rollo base espacial lo tienes en el Series 4. De jugar 4, no sé cómo. Es un sandbox sobre Star Wars, el hecho de que tú pudieras ser controlista. Sí, en el sentido de que puedas mover por ahí. Eso estaría bien. Pero a ver, algo en plan espacial, en plan que es de lo que no hay. Todas las aventuras espaciales son de marines que enormes, con los brazos hipertrofiados, disparando. El sandbox definitivo, el sandbox de ser mascota. Estar en casa esperando a que tu dueño venga, te saque, no. Es como el Nintendo, aquel de pero al revés, es decir, que puedes hacer de todo, escaparte, romper la casa. Fijaos cómo es la línea también difusa con los simuladores, que muchas estás diciendo prácticamente simuladores. No, yo no te hablo de un simulador limitando en plan, no, tienes que esperar a que te acaricien. No, a ti te dejan en casa, te cargues el sofá, te meas por todos lados, consigues escaparte, te vas el por God, casa, la lías. El God Simulator es un sandbox. El God Simulator, hostias, pues ahora que lo dice. Bueno, es curioso. El juego que ha hecho Kuni parece ideal para el creador del Paper Please, tío. Es ideal para que el creador del Paper Please te diga, vamos a hacerlo. Termina ya con esto. Sí, bueno, yo os diría el mío. Y el mío sería casi una actualización del Bully. Luego lo he pensado. ¿Y en la universidad? Sí, un juego ambientado en una universidad y haciendo locuras ahí de... Claro, un Project X, pero videojuego. No, entre... los fantásticas van a universidad. Efectivamente. Así, película de John Landis. Fiestas toga. Fraternidades. Y lo mezclamos con How High y ya tenemos claro, ahí. Claro, llévale la hierba a este que está tan. No, además, que está la cría con las cenizas de mi amigo. Claro, y además con rollo adulto. O sea, ¿habría que tetas? Se vea, por supuesto. Hombre, tiene que haber tetas. Tiene que haber tetas. Minijuegos de beber y de fumar y de todo. Compro. Vamos a por la última canción y volvemos en un rato. Mir immer wieder brechen, genau so, denn wir haben den Sound, von dem sich jede Mal wieder trocken, genau so, I like to move it, alle Augen wackeln, wenn man jedem Booty zusieht, keine Frage, dabei uns beiden, der Groove im Dude ist die Wagen, der nächsten Schritt und einer schreit, Booty, der Dancefloor ist am Brennen und das hört nicht auf, wir zeigen euch nun, wie man Party feiert, denn Dirty Socks, die Booty kocht, man hält es selbst im T-Shirt nicht aus, Burning House, jeder, der das Baller legt, das hört darauf, wir behalten Oberhand, die Niederlage liefern den Hot Shit, nonstop, die Miete Ware direkt in die Clubs, jede Tune, die Megaparty, alle am Abzappeln, jeder einzelne Szene am Rad hier. Wir sind gewohnt für den Shit, dann oben gefickt. Du kommst, ich habe Sorg, den Schreck. Ganz egal, bei der Option gehen enormes Genick. Nur die erste geht eindeutig mehr nach vorne. Klick, klick, gebounce. Und so wird weiter gemacht. Keine Frage, wir bouncen auf dem aufsteigenden Nacht. Ohne Rücksicht auf die Verluste, eh mein bei der Schlacht. Also Leute, wie sieht es aus, wenn ihr bereit seid, die Klasse schreit. Ring me alive, jeder Single laut ist, alle oben die Songs sind. Ring the ding me alive, wir machen weiter oben bei der Welt, jeder hier bounce. Ring the ding me alive, für die Typen, die euch legale Drogen verkaufen. Ring the ding me alive, wir machen weiter oben bei der Welt, wir geben nicht auf. Ring the ding me alive, wir machen monkey fast. Whoa, Mr. Lady Ball, lead, do the bomb in the bow. Can I find out your son of a machine, can I can't even throw? There's a 75 to 100 content on the receive wall. Yeah, ich kann nicht alleine, die ist keine Schranke zu hoch. Ich hab das Ding perfektioniert, bis der Verwirrung trainiert. Und nur bis der Welt der Köder serviert, bis es da draußen jeder gespielt. Und die Scheibe rotiert, bleibe ich hier und hab Schreiber Nummer 2 mit dir, also. Preparamos ya para despedir el programa, primero con los comentarios de los oyentes, que algunos han llegado, ¿vale? Por ejemplo, Wifi nos comenta que tras escuchar las recomendaciones que hizo Puni con respecto a la cancelación de Community, nos recomienda otra serie. Eso sí, dice que hay que verla por narices en versión original, que es Flight of the Conchords, ¿vale? Yo me he visto el primer capítulo esta tarde antes de venir y es una locura seria. Es yo una... la recomiendo también. O sea... Vaya ida de olla, Wifi, tío. O sea, que va rebueno, pero bueno, está bastante graciosa. Baby Air demanda su derecho a decidir, ¿vale? Y dice que el pueblo soberano, es decir, los cuatro que escuchamos esto, debería elegir el idioma en el que tú saludes. Ya te has metido en el jardín, debería ser el pueblo el que decida el idioma en el que saludes tú. Que decida, yo no tengo miedo. Es decir, si quiere poner algún mensaje con el idioma del próximo programa, yo... sin problemas. Okay. Admitimos sugerencias, siempre y cuando sean idiomas reales, no os inventéis el idioma que habláis en vuestro barrio, pues entonces... Sí, el euskera este, ¿no? Sí. La gente está... Eso sí, cuanto más impronunciable es mejor, por favor. Sheila Santos nos comenta también, a tenor de las dudas que tenía Puni sobre si seguir la llamada de Sony o no, tal, que arroba @israperrillo, que es su maromo, su chaval, su colega, su tal... que publica unas tiras en el otro lado, las tiras, que él también está sufriendo la misma llamada que no tú. No estoy solo. No está solo, también está ahí el chaval viendo si lo hace o no. Por cierto, le he echado un ojo también a estas tiras y está... Son un clásico. Sí, están muy graciosas. Luego también hay piropos respecto a la música de Pinchalías, que esto ya lo hemos comentado al principio del programa, y también a la sección de Susana, ¿vale? Susana, que está por ahí jugando a Nintendo 3DS... No se entera de mucha hora, pero bueno, que sepa que también que ha gustado la sección. Uy, la 3DS, si nos llega la economía. Uy, la 3DS, perdón, la 3DS normal. Pero bueno, que está alzando el pulgar, o sea, que bien. Y luego, aparte ya por último, Bilbo, el chico que salió rana, también dice en Twitter, este chaval es un crack, que tuite en directo comentarios del programa según lo va escuchando, ¿vale? Y dice muchas cosas, pero destaco dos. Una, que está muy en contra de la campaña de coacción para dirigir la carrera de Harrison Ford, que tenemos aquí, por alusiones, Puni. No sabes lo que te metes. ¿Vale? Y segundo, y esto hay que darle la razón, que somos un podcast para escuchar más de resaca. Así lo grabamos. Y eso es así. Vale, y cerramos ya con la agenda. En cuanto a videojuegos, pues Games for Gold, los juegos de junio, pues ya sabéis, Dark Souls a partir del día 1 y a partir del día 16, Charlie Murder y Super Street Fighter 4 Arcade Edition de la muerte total, pero que te cagas. Esa sale después del E3. Que te digo que el último Street Fighter es Ultra Street Fighter 4, sí, sí, sí. Ultra eso, Super Championship Edition. Ya lo comentaré luego, que se lo tenemos más tarde. Eso para 360, para Xbox One, y aquí recordamos que ya no son juegos regalados, sino que también hacen un alquiler similar al que hace PS Plus. Este mismo mes, pero sin día todavía anunciado, serán Max, The Curse of the Brotherhood, y Halo Spartan Assault, ¿vale? Pero lo he dicho, aún no tienen fecha. Y los juegos de PS Plus, a partir del 4 de junio tenemos el Pixel Junk Shooter Ultimate para PS4 y PS Vita, el Train 2 de Complete Story para PS4, para PS3 el NBA 2K14 y el Lone Survivor también para PS3 y también para PS Vita. Tiene... Aparte del Dragon's Crown para Vita también. Y el Surge Deluxe. El Surge Deluxe vale 3 euros en el store. Pero lo alquilan. Lo alquilan. Eso a partir del día 4. En otros lanzamientos, día 3, el 1001 Spikes para PS4, PS Vita y PC, que por lo que he visto es una especie de plataformas así en 8 bits. El 4 de junio sale el Ultra Street Fighter 4 para PS3 y Xbox One. Y el episodio 4 del The Wolf Among Us para PS3. ¿Vale? 6 de junio, este me ha encantado. Farming Simulator 2014 para Vita 3DS, es un simulador de granja, aunque bueno, ya he visto. Un sandbox. Visto las fotografías, puede ser perfectamente un sandbox. Si no te follas a las cabras, no. Eso sería el sandbox de la legión. Efectivamente. Es un juego que toda la gente que escucha hablar de él lo pone a parir. El de un burro. El de follar las cabras. El de follar las cabras. Vale, y parir después de follarlas. Correcto. Bueno, dejar la zoofilia para otro momento. También sale el Murdered Soul Suspect, que es una aventura de acción en la cual un detective trata de investigar su propio asesinato como fantasma. Y sale para PC, 360, Play 3, Play 4 y Xbox One. Y para 3DS sale también el día 6 el Tomodachi Life, que este sí también es una especie de simulador que juega con los Mii, una especie de Sims, pero que ha tenido cierta polémica por aquello de que no permitían las relaciones homosexuales en el juego. Incluso Nintendo ha pedido perdón por esto. Y para el 13 de junio, el Enemy Front, para 360, PS3 y PC, que es un shooter en primera persona con infiltración y tal, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que es un género que se habían olvidado. Y en cine tampoco hay demasiados estrenos. La Cueva, que ya lo habíamos comentado antes con el Nocturna, para el día 11 de junio. El 6 de junio el estreno gordo, que es X-Men Días del Futuro Pasado. No es el estreno gordo, es el estreno. Sí, el estreno, porque para es el día... estreno que se la pone gorda. Y el día 12 estrenan una película alemana de animación basada en Tarzán, una adaptación de Tarzán. Uy, ¿eso es el drama que he visto en la televisión del anuncio? Pues puede ser, porque pinta bastante bastante mierda. En algunos cines, con el tema de Días del Futuro Pasado, hacen una especie como de sesión doble de primera generación, X-Men primera generación, y luego Días del Futuro Pasado. Sí, hacen un preestreno con un maratón. Así que primero una y luego la... Creo que son los cines de cine, o sea, podéis informaros. Y luego la otra. Y luego ya por último, aunque esto no es para esta quincena, es para el día 21 de junio, pero lo anunciamos ya porque es un evento gratuito y el sitio es pequeñito, con lo cual hay que llegar pronto y tal, lo vamos diciendo para que vayáis haciendo planes. La asociación Planeta Gallifrey propone pasar un día con los Dalek y va a hacer un visionado de varios capítulos de Doctor Who, de diferentes doctores, con los Dalek como protagonistas. Será, como digo, el día 21 de junio en Generación X Puebla a partir de las 12 del mediodía. Así que ya sabéis, si estáis por Madrid y queréis ir a ver algunos capitulines de Doctor Who con los Dalek, pues ya sabéis. De bocata, chorizo, zumo y para allá. Y pa'lante. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto vamos cerrando el chiringuito hasta dentro de 15 días. Muchas gracias por estar aquí, Jojo. Gracias a ustedes. Puni. Adiós. Víctor. Chao. Y muchas gracias a Guad por venir. Y Elías, como siempre, ahí pinchando, dándolo todo. Muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Bye. Si no te follas de las cabras, no hay mucho.